Volvemos a viajar. La Cooperativa Telefónica Merlo reabre el departamento de turismo. Calafate, Humahuaca, Puerto Madryn, Cataratas, Búzios, Cancún. Siempre un viaje a tu medida. Informate ya al 2665-016854. Vivero El Grillo, regala vida. Somos productores, todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero El Grillo! ¡Merlo San Luis! Cómo me gusta el virote, recién salido del horno. Cómo me gustas tú a mí. Panadería Norte, pan, facturas, criollo, figazas, tartas, churros, bolas de fraile, panes saborizados, pizzas y pizzetas, en Avenida Norte 2126, justo en el Badén. Está abierto desde las 6 de la mañana. Los pedidos solo por WhatsApp. El teléfono es 2664-867928. Pan caliente, grita Juan, en su bici al pedalear. Hagamos un asado. Carnicería, ¿qué carne? Chacinados caseros, milanesas, hamburguesas, proveeduría, panadería, fiambres y mercadería en general. Poeta Agüero 333, justo frente al top. Pedidos solo por WhatsApp al 2664-340806. ¿Y entonces qué hacemos? BRC Soluciones. Dirección de obra, construcción tradicional y en seco, instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales. Mantenimiento edilicio preventivo y correctivo para hogares, pymes e industrias. Climatización de piscinas. Aranceles accesibles. Asesoramiento técnico y presupuesto sin cargo. Comunicate llamando al 2665-253258. BRC Soluciones. Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas. Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664-50-61-82. Clínica Veterinaria La Manada. ¿Necesitas gestionar el personal de tu empresa? Arcoiris cubre todas tus necesidades de forma personalizada y proactiva. Búsqueda y selección de personal, comunicación interna y marca empleadora, capacitaciones para nivel gerencial de supervisión y operativo, prevención y solución de conflictos, liquidación de sueldos y jornales y legajos del personal. ¿Estás buscando trabajo? Amplía tus oportunidades. Arcoiris te da las claves para armar un currículum vitae de alto impacto y que tu entrevista laboral sea exitosa. Para cursos y talleres virtuales o presenciales, comunícate al 2665-253258. sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio. Aire, aire, aire fresco. Estamos arrancando este día jueves con aire fresco, una emisión más de este programa aquí en Identidad Comunitaria. Les deseo muy buenos días a todos los que están escuchando del otro lado y principalmente a mis dos colegas que los tengo al frente y además a nuestro querido operador S. Librelato. ¿Cómo va, Pame? ¿Cómo va, Nico? Buenos días, Malvina Calderón. Olis, ¿cómo los trata el día de hoy? ¿Cómo arrancaron? ¿Arrancaron tempranito? ¿Arrancaron recién? Arranqué, puse Identia, ¿no? Como siempre, 103.3. Disfruté mucho del programa que estuvo como el aire, el Ferfran con Antú, una música espectacular, historias de África, ¿no? Alucinante. Y después, hasta recién, De Rosca. Hace programas por cada momento que no hay programa en la radio. Claro, hace uno. Prepárate que te aparece la PAME. Pero bueno, en este caso tiene que ver con Democracia 2025. Democracia 2025. Le mandamos un saludito a Carlos Molina, que está en Camuchi, que bueno, era quien iba a estar acá en la conducción. Yo soy el comodín de suplencia. A Leo Hangetic, que es el otro conductor de Democracia 2025, que está de viaje, a los dos. Y bueno, así que me tocó ahí hablar con dos referentes de la educación. Muy interesante, muy rosquero el programa. Pamela Rosquera Mackay, claro. Sería el segundo nombre de Pamela Rosquera, le queda escucha perfecto. Rosca. Escucha mucha rosca. Y bueno, Nico, supongo que vos también de 6, 7 de la mañana arrancando, regando las plantas. ¿Te imagino así? A las 8 y pico levantándome para sacar a los perritos porque se fueron de viaje en mi familia y me tocó traerme al departamento a Linda y a Caramelo. Uy, ¿y cómo se comportan en casa del tío? En todo caso sería hermano. ¿Vos sabés el hermano? Técnicamente. Si fuese ese parentesco, sería el hermano. El hermano, bueno. Menos por ahí. Claro. El tío. Linda se comporta muy bien. Caramelo es un poquito más de ruido. Caramelo. Pero, se portaron caramelo bien. Caramelo es la que muerde cuando... El que muerde. Está. Mirá. Yo pensé que era, claro, también una... No, una... es Caramelo y Linda. Que en realidad, Caramelo es de mi hermana y Linda es una adopción mía. Ah, y la le mandamos saludos, sí, a Caramelo. Pasa porque muy seguido eso, ¿eh? Es que a Caramelo es lo adoptaron mis papás, se los dieron a mis papás y ellos se lo dieron. Era bien blanquito, pero con una línea color caramelo arriba del lomo. Que la tienen, cuando les crece el pelo se les nota. Y la van a buscar a mi hermana, yo ya viviendo en Córdoba. Hace unos años que había fallecido Manchi, que era nuestro perro anterior. Y le dice, cuando está esperando, mi hermana se sube al auto y le dice: ¿querés un caramelo? Bueno, toma, le dieron el perro. Y le quedó el nombre. Y fue el de perro para mi hermana. El tema que después, bueno, mi hermana se mudó, todo ya después más grande, después todo, mi hermana tenía... excusas. 13, 14 años. Para entregar el perro todos, no cuidarlo. Consigna del día de hoy, ¿cómo pero, se llama tu claro, perro? Que vivían todos juntos en ese momento, pero también el perro se cariñó mucho más, una cuestión de que estaba más, claro, más con él, con mi mamá, dormía con ellos, qué sé yo, porque mi hermana que a la mañana iba a la escuela, después hacía danza, una cosa y la otra, perrito, y el perro eligió. El perrito eligió, sí, sí, yo tengo un Pedrito que me pasó lo mismo. Y dije, excusas, eso tuve la propia también, porque se encariñan. Claro. Y bueno, de última si uno no los... No, de última si uno no los puede cuidar, como ellos están acostumbrados, por ahí ceder el cuidado y el amor está bueno, es válido. Es que a veces es... sirve para el propio animal, porque uno capaz decís es mi perro, pero es en realidad el perro de la familia porque vive con... Claro. Pero uno después se tiene que mudar a vivir a un lugar donde capaz no lo podés tener, qué sé yo. Si yo hubiese... Manchi era mi perro, pero cuando yo me fui a Córdoba no me lo podía llevar. Estamos hablando de un cocker que ya tenía 15 años. Claro. Ciego porque tenía cataratas, pobre, medio sordo, no me lo podía llevar a un departamento, una pensión en Córdoba. Yo recién me crucé con los perritos con rasta. Ya hay de un poquito más. Se ve que ellos tienen un horario. Estaban fumando en la esquina. No, claro. tienen un horario, se ve que de paseo salen, viste, a hacer sus necesidades. No lo sé, pero yo me los suelo encontrar más adelante, más cerca de la radio. Pero hoy los encontré directamente en su, parece que su casa. Así que me sentí como que estaba menos en peligro. Claro. Cuando van por el medio de la calle es medio jodido. Hay varios vecinos acá de la radio que escuchan, que nos suelen mandar mensajitos, así que le mandamos. 2664-003011. ¿Cómo está con el tema perros? Por favor, cuidado con los perros. Sí, les quería contar que, ¿sí? porque ya que nadie me preguntó cómo arranqué yo. ¿Cómo arrancaste el día, Malvina? No. Ayer hablábamos de obras, hay un arreglo de una calle que todavía no logro identificar bien cómo sería, si lo van a asfaltar, si va a quedar como está ahora con tierra, que es la calle Eva Duarte. Uh-huh. Se está haciendo el tramo después de... Post zona industrial. Exactamente, de la... Donde termina la zona industrial, que sí. es... La primera cuadra, como ya hemos mencionado, es que es la de Bosque Chañar y después arranca Las Moreras. Exacto. Está ahora mismo, están removiendo toda esa calle desde la Gardel hasta el Arroyo del Molino. Pero ¿qué pasa? Hoy cuando venía para acá... Tuvo el mismo problema que el cambio de señalización de calles. La falta de señalización. La falta de la información para que vos sepas, che, esto cuándo inicia, cuándo termina, como para ir viendo si tomo otro camino de regreso a casa, porque hay alternativas, obviamente, no me refiero a mí, sino me refiero a todos los vecinos que vivimos tras el arroyo y que usan esa calle. Pero bueno, hoy estaba prácticamente intransitable. Había un tractor en el medio que no sabía si lo podía pasar por el costado, si tenía que pasarlo por el otro lado. Más adelante veo un cartel y bueno, yo hice tipo intuitivo, vi que venía un auto por delante y digo, esta es la calle para manejar. Yo sigo al auto, si el auto no explota... Es que era una sola mano, ¿entendés? Tuve que esperar y bueno... La verdad que como positivo, qué bueno que se arregle, porque esa calle siempre, siempre termina con pozos, como ya sabemos, cuando hay lluvias, que es re difícil transitar por el pozito. Uno diría, lo que terminan haciendo es asfaltarla, era un corte como muy raro, ¿no? Porque claro. Era como que cortó, pues si uno decía, cortaba en la Gardel el asfalto en su momento, decís, bueno, es como llevaron hasta la avenida principal y un día la seguimos. Pero el corte era muy, muy de la nada. El problema que creo yo ahí es esto de no hay señalización, no sé ahora. El otro día nosotros pasamos y nos encontramos con que la calle no seguía. Y encima uno la continúa por el costado y cuando empieza a andar se da cuenta de que estaba hecho, parecía un bulevar que habían armado en el medio con la tierra. Pero no estaba abierto para que uno pueda subir. Claro, no podés utilizar las otras arterias. Vos avanzás por esa calle y es tan alto el montículo de tierra que se armó a raíz de esa el pasar la máquina, que vos no podés entrar a las calles, uh-huh. ni la que va para el valle ni la que va para la sierra. Claro, entonces, depende de qué lado vas, tenés una sola salida. Si me gusta que me lo cuenten porque, claro, yo soy más de los barrios de abajo, ajá. entonces por ahí no me entero qué sucede claro, arriba. Ahí está entonces, complicado está bueno. ahora. Está complicado para el que tiene que transitar. Yo le recomendaría que si vas para el lado sur, Cerro de Oro, ejemplo, o alguno de los barrios de La Morera 1, 2 o 3 o Costa del Molino, lo hagas por la Pepe Mercado. Sí. Que te vayas directo por si subís por. Para que subas, pero agarra Pepe Mercado, que esa te va a llevar bien tranquilo, sin problemas. Si tenés que ir y no conoces, porque capaz el que conoce va por Eva Duarte y llega y después se mete por adentro, porque aparte se complica ahí adentro, porque las calles cortan en distintos lugares, ¿no? Los loteos te han hecho que vos vas por una calle que se corta y capaz sigue 3 cuadras después para llegar a esa. Anda por arriba que es mucho más fácil. Consejito para el que tenga que transitar por allá por el momento y no sabemos hasta cuándo. Están en estos trabajos que están complicando un poco la circulación. Seguramente va a ser con final feliz, pero mientras tanto tenerlo en cuenta porque también obviamente uno quiere organizarse, claro. y obviamente correr menos riesgo de romper vehículos y todo lo que... Y es la que decimos siempre de todos queremos que se haga algo. Cuando se empieza a hacer nos vamos a enojar porque es como... Me interrumpe lo que estoy diciendo. Y cuando se termina decís, uy, qué bueno que por fin asfaltaron esta calle. ¿Viste? Pero hasta el momento en el que terminó es absolutamente todo lo que pase, sí, la pasas mal. Pero bueno, en esto lo principal para mí para marcar es que falta señalización. Uh-huh. De indicar para la noche, porque ahí no hay mucha iluminación en la calle, como para el que llega no se encuentre de golpe... Más que nada porque va confiado acá. Claro. Y que las obras se hagan todo el año, ¿no? De manera permanente, uh-huh. que es también una cosa que venimos charlando, que no aparezca solamente unos días antes de las elecciones. O los anuncios, que después voy a contarles luego, algunos anuncios que hizo nuestro gobernador. ¿Avisas renuncias que renuncias? No. Avisa futuras obras. Uh-huh. Se inauguraron algunas otras, entonces vamos a compartir después con el público. ¿Qué día el de ayer pensaba? No sé ustedes cómo lo vieron. Porque lo ayer... único que me acuerdo es que hablamos con Gastón Fonseca, ¿sí? Porque estuvimos con el concejal. Y en una parte hablamos con él, entonces. La mitad del programa. Una hora más o menos y media. Pero bueno, no, ayer fue un día para la radio muy intenso. Estuvo también muy picante. No, estuvo muy bueno que arrancamos la mañana con trabajadores de la prensa que... A veces es lindo, me parece a mí, es interesante sacar a la persona de ese lugar que conocemos y escucharlo, ¿no?, en otro ámbito, en otro ambiente, y qué opiniones tiene más a título personal, porque muchas veces cuando uno se desempeña su tarea como periodista, ¿no?, tiene determinadas estructuras, bueno, preguntas que puede hacer, que no puede hacer. Como en cualquier marco. Laburo, que como hay cualquier laburo. Una regla, una línea, y que, bueno, el tema de los medios... existe una parcialidad, entonces vos trabajás para ese medio y tenés que acompañar esa parcialidad, porque es un laburo que te piden que lo hagas de una determinada manera. Uh-huh. La invitación de ayer estuvo justamente buena porque se habló justamente de eso, ¿o no? Sí, tal cual. Un punto para marcar es que a veces uno cree que es solamente la parcialidad que hay es... No dicen esto porque les pagan para que no lo digan. A veces puede ser porque capaz es un medio en el que dicen no queremos este tipo de problemas, entonces... Cada vez que hablemos de esto se habla de esta manera, no, uh-huh. No acá porque sabe que yo, el medio dice no, porque sabemos que si nosotros hablamos de esto se arma un problema por este lado que queremos evitar. Mejor y no. Capaz no es la situación de decir no queremos hablar de esto porque tal empresa nos paga para eso. A veces es ese motivo, otras veces obviamente es porque capaz en Merlo, el dueño del medio. Y en la provincia, que nosotros no tenemos una gran variedad de medios, uh-huh. Como ser, sí lo tiene Buenos Aires. Creo que estás dando el ejemplo de Canal 13, por ejemplo. Claro. Que tiene una línea y que tiene diferentes uh-huh. tipos de programas. Nosotros tenemos acá en Merlo mucho programa informativo, uh-huh. mucho medio informativo. El Canal de Merlo, tenemos Corredor Noticias, tenemos Infomerlo, tenemos el Diario de la República, uh-huh. La Gaceta, bueno, Radio Identidad Comunitaria, Láser, etcétera, etcétera. Y me parece que al tener mucho programa informativo, en un punto sí se nota mucho el cómo uno comunica la noticia también desde una cuestión ideológica, el decir, no decir, sobre determinados temas marca una ideología. Creo que se nota bastante en los uh-huh. medios de la provincia y es lo que se hablaba ayer, que exacto. Creo que la oyente también lo tiene que interpretar de esa manera y es válido que esto exista, no. Totalmente. Es que está mal. Que haya una ideología y que vos quieras defenderla, ¿no? Me parece que... Sí, ayer, bueno, fue uno de los puntos, esto de si existe, lo hemos charlado también acá, esta famosa objetividad, neutralidad, y bueno, en realidad vemos que es imposible porque, como bien decían ayer Esteban Rodríguez, Vanina García, siempre uno hace un relato de la realidad y en eso nos pasa acá todos los días, bueno, de qué tema vamos a hablar, a qué le damos importancia, ¿no? Bueno, es parte de las decisiones que se van tomando en cada uno de los medios. Pero bueno, lo interesante ayer fue que Vanina, Esteban opinaron como personas, como trabajadores de la prensa, sobre también cómo ven ellos, cuáles son las cualidades que tienen que tener los políticos, cómo ven la política, que no suele ser algo... común, ¿no?, escucharlos. Entonces, bueno, hubo muchas repercusiones al respecto, bastante interesante eso. Y después tuvimos nuestra entrevista en Aire Fresco con Gastón Fonseca, que hablamos de todo un poco, una hora y pico estuvimos hablando acá, ¿no?, lo del juicio político. Ay, lo que hablé yo cuando me fui. ¿Sabes? ¿Sabes que se fue junto? Siempre se va conmigo él, Nico. Sí. Me tenía aquí rápido. Pero se fue rápido con, claro, el concejal. O sea, yo que soy nada, la nada. nada, ¿viste? Nadie, no. ¿Cuáles son mis logros? Vos nos quedamos charlando acá, ese es el tema. Yo me tenía que ir rápido, porque imagínate que me la crucé a Pame cuando estaba comprando la comida ayer. Así que... Y yo corriendo para llegar al gimnasio, porque yo tenía que llegar rápido de vuelta al negocio después. Ah, la miércoles. Entonces era apurado. Hoy también salgo apurado porque tengo que correr a ver a los perritos porque están solos en el departamento. Entonces, se entiende. Bueno, y hoy declaraciones de ayer. Quiero terminar con esto, que hay recortes de videos de parte, obviamente como siempre, parte de la entrevista. Lo pueden leer en nuestra página web, identiacomunitaria.com. Ahí tenemos varias noticias destacadas y pueden, para quien se perdió la entrevista de ayer, ya puede verlo hoy. Bien. Y quiero decir que hoy, 24 de abril, es el Día Internacional de Solidaridad en conmemoración con el genocidio del pueblo armenio. Eso también, bueno, antes de terminar este primer bloquecito, ay, qué trabada, ¿no? 1915 fue el genocidio armenio. Argentina es uno de los países que reconoce este genocidio. 1,5 millones de personas asesinadas y, bueno, este término de genocidio que fue acuñado por Rafael Lemkin para referirse al exterminio más estudiado después del Holocausto. Uh-huh. Bueno, eso, importante Argentina nombrarlo. Que tiene una gran comunidad armenia, sí, que quizás no se menciona tanto, uh-huh, pero en Buenos Aires principalmente hay mucha comunidad armenia. Para dar así como un dato de color, argentinos, hay dos futbolistas argentinos que juegan en la selección de Armenia. Norberto Obriasco, exjugador de Boca, y Lucas Celarrayán, jugador de Belgrano de Córdoba. Ellos juegan para la selección de Armenia, por tener ascendencia armenia, se han nacionalizado. Briasco en los últimos años, Celarrayán hace ya como 15 años que juega para Armenia, que, imagínense, nunca jugaron en el fútbol de Armenia. Ellos viajan para jugar con la selección, representando, bueno, la ascendencia. No sé si será por parte de los abuelos, muy uh-huh, probablemente, o bisabuelos, que comparten la sangre armenia, y bueno, ellos son los representantes uh-huh, argentinos, por ejemplo. Bueno, buen dato, siempre tenemos nuestras efemérides, uh-huh, siempre compartimos algún dato para dialogar un ratito, aunque sea sobre la temática. Mira, hice la tarea ayer, estuve cada hora practicando cómo decir la hora, para no confundirme. A ver. Vamos a ver si el día de hoy lo puedo hacer bien. Son las 10:26. A ver. Teníamos acá el amigo que nos tiraba también la hora, pero bueno, a ver, algo dijo, ¿eh? Ahora, 10:26 minutos. ¿Viste? 10:26. La canción nuevo, aparte dice brindis. Esta vez no lo hice de nuevo, lo dije bien. Y si les parece, porque tenemos mucho para compartir, sí, el día de hoy. Saludar a la gente de La Bulla, siendo jueves, estamos retransmitiendo el programa allá con nuestros queridos colegas de La Bulla y la comunidad puntana. Así que escuchamos algo de música, nos ordenamos, como siempre decimos que nos ordenamos y es mentira. Y luego regresamos. Está Malvina acá. Aprendan que mañana no sé si vengo, ¿eh? No. Vamos. Te vas a perder el personaje misterioso. Cállese la boca, por favor. Eso es lo que más. La música en vivo y los premios, te quiero decir. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo tengo todo, no me hace falta nada. Bueno, un saludito a mi papá. Vamos a la pausa musical. Bueno, saluda. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. We'll be right back. ser. A veces pienso que tú nunca vendrás más, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, entregarte todo mi corazón. Soy hermoso. soy hermoso. Soy hermoso. Seguimos en aire fresco hasta las 13 horas, siendo las 10 y 35 de la mañana, desde la Villa de Merlo para todo el mundo, porque salimos también en transmisión en vivo por identidadcomunitaria.com y además quiero contarle a la gente que tenemos una vía de comunicación directa, la cual estamos chequeando cada 2 o 3 segundos para, viste, que no se nos pase nada. 1264-003011. A veces se nos pasa, pero voy a leer ahora un mensajito que nos llegó recién que dice: hola, buen día, qué bien que hablan del genocidio armenio. Creo que en relación al día por la acción, por la tolerancia y respeto entre los pueblos, es importante destacar esta palabrita acción. Gracias por hablar en la radio, la memoria es fundamental. En estos momentos se están perpetrando un gran genocidio contra el pueblo palestino con total impunidad internacional, con aval de nuestro presidente. No al genocidio. Un fuerte abrazo, gracias por hablar de estos temas. Gracias por traer también este otro genocidio que está sucediendo, que es tal cual al pueblo palestino, que se merece un programa y todo un tiempo, porque no es algo sencillo de abordar, pero sí es importante mencionar. Así que bueno, gracias por este mensajito que mandaron al 2664003011, exclamación. No, estaba por decir que cuando yo siempre me preocupo cuando mandan esos mensajes, sí, de no errar lo que estás leyendo. Claro. Porque si le erras una palabra, qué bien que hablaron del genocidio armenio, porque no es lo mismo, no, que bien el genocidio armenio. Yo pienso que ya en esos mensajes que uno a veces lee rápido, que puede quedar que tan muy, mal muy por errarle a una palabra. Siempre. Que ha pasado en medios, todo, que ha pasado todo. Muchas veces uno, que están los bloopers de alguien leyendo el y lee mensaje, contrario. Y vos lees una cosa, tremendo. Claro, no es lo mismo. Y aparte, no es, son frases que quedarían bien decirlas. Entonces me había quedado pensando en eso. Con mucha atención, sí. Y bueno, y siempre tenemos acá el desafío esto, ¿no? De ir temas tan profundos, tristes, que le pasan a nuestra humanidad, y tratar a su vez de llevar estas 3 horas lo mejor posible. Así que bueno, a veces tenemos este desafío de ir cambiando hasta de ánimo, de tono. Sí. Sepan, ¿no?, entendernos cuando por ahí la pifiamos un poquito, estamos humanos y a veces, bueno, no nos sale todo perfecto. Por eso la consigna de hoy son los nombres de los perros, como para decir, ir de un lado a otro. Hoy vamos de un lado al otro porque nos quedamos pensando en los nombres de, viste que hay gente que no le gusta que a las mascotas se le ponga nombre que habitualmente se usa para personas, ¿no? A mí no me gusta. Apodos, para apodos te los acepto. Tipo que le pongas Nacho, pero ponerle para, al qué? Perro. Pero ¿Cuál es el problema de ponerle un nombre propio? Sí, ¿por qué? En el primer punto, porque en realidad se dice que a los animales tenés que ponerle máximo 2 sílabas de nombre. Por una cuestión está estudiado científicamente. De que es en realidad ellos pueden aprender. Sol. Ya está, ahí rompimos la regla. Claro, pero Sol también es el sol. Bueno, más allá, para que digo, ahí... Nico, le voy a poner Nico a mi próximo. No le ponga al gato, al gato. No le ponga Nico. Mirá que hay nombre para ponerle el gato, le va a poner Nico. Pero bueno, ya la primera justificación se acaba de caer. ¿La otra justificación? No. La justificación es, tiene que ser, primero tiene que ser, dicen que tiene esos dos sílabas. Y eso lo digo bueno. Yo que le pusieron caramelo al perro, ¿no? Y es larguísimo. ¿Y cómo el diminutivo caramelo? ¿Cuál es? No, es caramelo. Es caramelo. Igual él no reacciona a su nombre, no le importa, así que. Entonces sí, es verdad que hay gente que no le gusta, pero bueno, cada uno hace con sus mascotas lo que quiere. ¿Cuánto el nombre, no? Los míos tienen nombre de personas reales. Estaría bueno que la gente nos cuente qué nombre particular le ha puesto su mascotita tan amada. ¿A usted le gustan los que hacen chistes con los nombres de los perros? Como ponerle, ¿cómo se llama tu perro? Pregúntale. Pero cómo, no, ¿qué le voy a preguntar al perro? Pregúntale, pero ¿cómo se llama? Eso se hace con la clave de Wi-Fi, ¿no? Con el nombre de... No, pero con la antena, muchísimo tiempo era el nombre de los perros, le ponían esos nombres, ¿viste? Le ponen un nombre larguísimo. Bueno, hay un youtuber, Navaja Crimen, que su perro se llama... Homicidio agravado por el vínculo. Omi le dice. Omi, eso sí está bueno. Omi le dice al perro, pero ¿por qué le pone nombres así largos a las cosas? Pero se llama Navaja Crimen su personaje. Bueno, está bien. En vamos YouTube, a respetar. Y es larguísimo. Decís, ¿por qué el perro le vas a poner semejante nombre? Obviamente, el perro reacciona a Omi. A Omi. ¿Y el tuyo, Pame? Yo tengo dos. ¿Tenés dos? Macho y hembra. ¿Así se llaman? No, pero estábamos diciendo. Perro, perra, ¿viste? Le ponían literal. Cero y uno les se llamaban los perros. No. Mi mamá le dice caniche a los perros. Bueno, caniche, perdón, no, mi perra se llama Azul, que puso el nombre de mi sobrina. Azul. Y mi perro se llama Fidel. Ajá, ¿por algún motivo en especial? No, casualidad. Fuma habano y ladra en cubano. Wow, wow. Bueno, ¿qué tenés? Tenía cara de Fidel. ¿Y usted, ese tiene mascotas? Sí, tengo algunos gatos que el macho se llama Pi. Pi. Ahí va tu onda de lo cortito. Milonga, una milonga. Gata. ¿Y a él se le dice Milo o no? ¿Milo o Milonga? Sí, Milonga. Igual el gato medio que le podés poner después, el nombre que vos quieras. Después, bueno, tuve perros que se llaman Mambo. Alto Mambo. Porque es un criminal. Sí. Criminal Mambo. Sí, Mambo y Maula, que bueno, ya no está. Y la gorra. Maula. ¿Y Maula? Sí. Maula, de raro el nombre, digo. Sí. Maula es un nombre lunfardo. Maula, claro. Maula. Era vos. Yo tengo... Tita es ella, Tita, una canichita Tita negra. ¿Merelo? No, por la galletita no. O doblea con chocolate. No me acuerdo, tiene una razón. Ahora mismo no me la acuerdo porque estoy muy concentrada en decir bien la hora, así que no me entra todo bien en la cabeza. Bueno. Y después el otro se llama Facherito. Larguísimo. Fachi le decimos nosotros. 41 minutos. Esto va. ¿Viste cuando los perros se llaman Tito o Tita? Y es porque en realidad le habían puesto primero Ernesto, Roberto. Y fue cambiando y fue apuntando y le terminaron diciendo Tito porque era muy largo. El perro no reaccionaba y capaz, viste que uno le pone nombre y después lo llama como quiere. Porque, sí. Qué sé yo. Claro. Muchos le pone, se llama Juan Carlos, se llama el perro. ¿Y cómo lo llamas? Negro. No, bueno, se llama negro entonces. Vení para acá. En el caso de mi madre, le dice a veces a los, como son dos caniches, Cani. En realidad teníamos otro caniche que falleció, se llamaba Pedrito. Y él, a él se le decía Cani, también por caniche. Vení, Cani. O sea, bueno, hay una transformación. Yo pensé que era por caniche. Hay nombres raros. Malvi, quiero, no sé si te diste cuenta recién que nuestro operador... Sí. Está haciendo uso desde el día de ayer, creo, de ayer. El cartel de aire. Tiene el cartel de aire, pero además ahora en la hora. Viste que tenemos ahí el... La hora 10. 42 minutos. Ya 42 minutos de programa. Es como que nos va, la máquina nos va desplazando. Yo siento un poquito eso entre la temperatura, si la buscamos en el celular, y la hora con este hombre que ahora está haciendo ¿Tendrá parte. ¿Tendrá temperatura? No, se la voy a tener que decir yo, ¿viste? Para que la gente que por ahí todavía no salió de la casa. A mí me encanta saber la temperatura, les digo, la verdad, 17 grados en la Villa de Merlo. Esperamos una máxima de 23. Viste que estamos teniendo días cálidos, interesantes, como para tener un poco más de vida social, vida al aire libre, que cuando viene el fresco uno se guarda. Sí. También vamos a contar que San Luis, porque sabemos que estamos en directo a través de la Bulla, radio de la ciudad de San Luis, 24 grados esperan de máxima. Mira, también lindo. Se anuncia que va a haber nubosidad, posibles lluvias acá en el norte puntano. Veremos qué pasa. Arrancamos. Ahí sí te digo, sale un ratito y fíjate, porque no te confíes al 100%, porque yo le pifié dramáticamente la semana pasada con la red de estaciones meteorológicas, que no me había avisado que había, iba a haber tanta lluvia. Claro. Sí, hay que hacer la... Yo siempre propongo abrir la ventana, abrir la puerta y ahí ver. Les cuento que ya hay gente que mandó sus mensajitos al 2664-003011. Todo para pelearlo. Dice, mis amados perritos se llaman Cora por la película de Tim Burton, Coraline, y por su carácter de nuevo cachorro llamado Chanca. Chanca. Chanca. Chanca y Cora. Bueno, Chanca, uno va tomando notas porque hay nombres re lindos para copiar. Buen día, Identia. Aguante esa radio. Tita era por Microtoy y era porque iba a ser chiquitita y las últimas cuatro letras es Tita. Tita, y mide hasta las rodillas el caniche mini que tenemos. Era verdad. Ay, sí, sí, sí. Yo pensé que cantaba. Ese es mi esposo. Te cantaba. Se dice de mí. No, esa canta como... ¿Como la Joaquí? Como la Joaquí, tiene otra voz. Ella. Se dice de también mí. Hay otro mensajito que dice, no se pisen, por favor, hablen de a uno. No sé si lo tengo que leer también al aire. Sí. Sí, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué opina la gente? ¿Cómo estamos muy pisados? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no, vamos un poquito a noticias locales, si les parece. Me parece bien. Con algo de lo local. Yo les cuento que hoy va a entrar en despacho de comisión un proyecto de ordenanza de protección y prevención de ludopatía juvenil en la Villa de Merlo. Bueno, visto el alarmante crecimiento del juego con apuestas online entre niños, niñas y adolescentes, perdón, con sus implicancias negativas en la salud mental de los mismos, creo que es un tema que también podríamos proponerle a nuestra columnista Laura Menéndez para abordar. Bueno, se presenta este proyecto de ordenanza y que tiene entre sus articulados la creación de un programa Merlo Juega Sano para la ciudad de la Villa de Merlo, con el fin de concientizar y prevenir la ludopatía y el juego con apuestas online entre niños, niñas y jóvenes. Los destinatarios de este proyecto son niños, niñas, adolescentes, y bueno, propone como varias opciones. Tiene como objetivos concientizar a los adolescentes, brindar herramientas y capacitaciones a instituciones, abordar la ludopatía y el juego con apuestas online desde una perspectiva integral, difundir material que destaque los peligros y las consecuencias negativas del juego, promover espacios de encuentro mediante diferentes modalidades, convocar a instituciones educativas a promover la importancia de sus espacios de trabajo para abordar prácticas de riesgo. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? El fomento a otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en los clubes. Muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa con este proyecto de ordenanza y en la semana ver si podemos comunicarnos con algún concejal que nos pueda brindar más información al respecto. Eso es algo que estaría bueno que se trabaje a nivel nacional. Pues sí. Solo voy a marcar de que algo que me molesta mucho del fútbol argentino es que el torneo argentino está patrocinado por una marca de apuestas virtuales, la cual va a ser a partir de julio, si no me equivoco, sponsor de River. River ya tiene un sponsor de una casa de apuestas, Boca también, son dos de los clubes que tienen casa de apuestas en el pecho de la camiseta. Y bueno, la que sponsorea el torneo argentino va a ser el próximo sponsor de River también. Y a mí eso me molesta mucho, que los clubes fomenten el juego online. ¿Por qué? Porque el adulto, bueno, el adulto será responsable, está mirando, y el adulto hace mil años que hay juego con el deporte. Pero los que están mirando son los chicos, y hay un montón de cosas. Ya hoy en día se apuesta. ¿El Kun Agüero no es embajador de también un sitio de juegos? Sí, hay muchos que son. Vi mucha publicidad que dice: yo juego, porque la publicidad consiste. Estoy confiada porque el embajador es el Kun Agüero. Es como que su nombre es una garantía de que. Digamos, es llamadora también para. Sí, ellos son la garantía de que no. Más chicos. A ver, y uno no está hablando de que las casas de apuestas vayan a estafar a la gente. Pues normalmente. Tienen todo acomodado en regla como corresponde. Sí, algunos sí, otros no, pero sí. La gran mayoría de estas empresas más grandes, más o menos, en Merlo. Claro. manejan esto dentro de todo, de toda la regla, todo lo que tiene que ver. Pero ¿cuál es el tema? Pasa mucho con los chicos, es que lo que es apuesta online, porque vos en el casino, si va un nene de 8 años al casino, alguien lo puede parar a la puerta y decir salga, o alguien lo puede ver y decir discúlpeme, dentro del casino hay un menor. El tema es que las apuestas online agarran el número de documento, la tarjeta de los padres, lo ponen, juegan, ya sea sin que los padres sepan, o en muchos casos, que es peor todavía, que es con el aval de los padres, los chicos empiezan a jugar y hoy se apuesta a cualquier cosa. Hay apuestas de cuántos laterales va a haber, cuántas amarillas van a sacar, si hay amarillas antes de los primeros 10 minutos. Y eso encima se involucra mucho con los deportistas. Hay muchos casos de clubes y jugadores que están metidos dentro de las apuestas. Hace un mes se le levantó la sanción por doping a Paul Pogba, que también tenía una situación ahí de apuestas online, que al mismo tiempo que a él lo suspenden por doping, que le habían dado 4 años y se lo redujeron, al mismo tiempo se suspende a otro jugador que del fútbol italiano, Sandro Tonali, que le terminaron dando menos tiempo, pero que había sido suspendido por apuestas. Y está siendo investigado un futbolista brasileño, Lucas Paquetá, porque de donde es él, que es un barrio muy, muy humilde de Brasil, al parecer hay mucha gente que empezó a ganar plata de golpe con momentos que empezaron a descubrir que daba la casualidad con partidos de donde jugó él, y se daban cosas como, no sé, una amarilla antes de los 5 minutos, ¿viste? Una apuesta. Y Paquetá pegaba una patada que levantaba por el aire a uno que vos decís... O sea, al servicio de la apuesta. Claro, eso es lo que se está investigando. Que empiezan a ver. Que uno se entera nunca pensé vivir. Mira, acá lo que es el cuerpo de la ordenanza entre los fundamentos, ¿no? Cita a una consultora internacional que dice que se prevé que el mercado de juegos de azar online crecerá el 18% en los próximos 6 años. En América Latina, y que el rango de edad que más va a afectar es a niños de entre 12 y 18 años atraídos por la inmediatez. Atentos los padres ahí, padres, madres. Sí. Con el uso de la telefonía celular en los chicos, ¿no? Exactamente. Veremos qué pasa. Exacto. Que veremos qué pasa. Importante intervención ahí para contener esta situación que viene en crecimiento. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para compartir? Yo no sé si querés contarnos vos, Nico. Cuento yo lo que tengo. Tengo acá 2x1, voy a hacer. Yo tengo acá que ya están definidas las boletas. Boleta única. Porque aparte se salieron las boletas con los logos, ¿no? Con los nombres de los partidos. Sí. Había algunos que querían poner la carita de representante máximo del partido en la provincia, claro. Y que no se pudo hacer, por ejemplo, en el caso de Alberto, que quería poner su carita en la boleta, no se logró. No se puede, porque son cosas que ya no se pueden. Sí. Y acá tengo, mirá, le voy a describir a la gente las boletas. Y a ver, hacé tu mejor esfuerzo, porque no es fácil. Bueno, boleta, un azul marino, podríamos decir, por lo menos lo más cercano a un azul marino, el color que eligieron para Ahora San Luis, uh-huh. ¿no? Con un logo blanco que dice Ahora San Luis y la silueta de la provincia. De la provincia. La boleta avisamos que va a estar en colores, obviamente. Obviamente. Por eso, después tenés la del Frente Justicialista, que es Celeste y Blanca, que dice Frente Justicialista, tiene como la silueta de una persona y el escudo. ¿Esas dos tienen diferencias? ¿Las notás así a simple vista? Ya rápidamente podés notar, primero el color. Uno es bien oscuro y el otro es bien celeste. Y el otro, uno tiene la silueta de San Luis, todo en blanco, claro. con los letros, los detalles en este azul. Bien. Y la otra es una boleta completamente celeste, sería el logo, con que dice Frente Justicialista en blanco. Esa es la lista 803. Bien. La primera 802 y la 210 es la de violeta. Partido de tercera posición, que es violeta y con un león. Adivinen, cualquier casualidad. Es que mucha gente dice, che, tercera posición es el nombre del partido. Sí. O del frente, en realidad. Y bueno, sí. Partido tercera posición, porque bueno, es evidente hacia dónde está apuntando Y uno de los temas es el no permiso por uh-huh. parte de el gobierno nacional de dar el nombre. Uh-huh. Igual se va a poner más interesante cuando lleguemos al otro. No, a la otro otra no boleta. Puedo, todavía no a lo la puedo otra creer. Boleta. No doy crédito. Después está la de Movipro. 641. ¿No? Exactamente, con rosado el color de la un boleta. Fucsia. Un fucsia fuerte, bueno, con el logo con Argentina en fucsia y San Luis en un verde agua. No sé. El tema de saber exactamente el tono de los colores la es. La descripción del hito es. Dificilísimo. No, pero es más un esfuerzo está haciendo. Hay algunos que, como son partidos ya preexistentes. Es mucho más fácil de reconocer. Claro. Sí, después sí, tenés sí. el Frente por la Justicia Social. Este es nuevo. Es nuevo, la boleta sería roja, con el logo que es azul, rojo y amarillo. Uh-huh. Y aparte dice Frente por la Justicia Social en el medio. Claro, para que te quede claro. Está bien el nombre. Que eso está bueno porque a veces, por ejemplo, Partido Tercera Posición, el logo es un león. Claro. Pero no te especifica cuál es. Y si vos ves el logo solo, sin leer al costado, la boleta, o miraste así de rojo, puede pasar. Después tenemos primero San Luis. Boleta blanca con el logo azul, con las letras blancas, que dice primero San Luis, fácil también, y conciso. Fácil. Literal, no se rebuscaron en nada y listo. 806 la lista. La otra boleta violeta. Esta me... ¿Qué tiene? Me hace mal esto. No un león en realidad. Uno entiende que es una quimera lo que está ahí, porque es un león con alas. El logo, ¿no? Sí. Que está rompiendo unas cadenas, por lo que se ve en el logo. Hasta ahí, bueno, dentro de todo, no sé, el nombre me... Y el nombre creo que se dice, ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Creo que se dice así. Creo que es la única manera en la que vos podés mencionarlo. Porque no, tiene los signos de exclamación. Sí, pero un carajo. No, tendría que estar prohibido esto, chicos. ¿Cómo es, poner carajo? Carajo el técnicamente lista. No es mala palabra, pero... Pero bueno, no o es, sea, nadie... No es serio. O sea, lo están usando un montón, sí. Ya sabemos, está rehabilitado, pero es raro. Che, pero es una cosa que sea el eslogan y otra cosa que sea el nombre. Sí, sí, bueno, total. Bueno, sigamos. Porque... Después tenemos Partido Nos, que es celeste, todo celeste, y el Nos en blanco con la escarapela uh-huh. como O. La O es una escarapela. 803 la lista esa. Exactamente, después tenemos la 647, que es el Partido Proclame, porque son... Siglas. Sí, en realidad no se llama siglas eso, porque son tres letras, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es un logo blanco que dice Proclame en negro con, bueno, los detallecitos en verde uh-huh. y lo que llego a ver, porque son tan chiquitos que hace zoom y se empieza a pixelar, pero bueno, parece tiene que un dice par lo de mismo colores. Dentro, sí, un par de colorcitos más, tiene al costado unas alas, parece, no sé. Después tenés San Luis Futuro, el logo es un naranja, un rojo medio anaranjado, como si fuese un degradé de colores, que dice San Luis Futuro en blanco. Sencillo para encontrarlo. Bueno, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el mismo de siempre. El mismo de siempre, 804. Rojo con negro y las letras en blanco, no uh-huh. le raspo que es el mismo de siempre. Bien. Después tenés Partido Sumo, que este sí son siglas. Y 707. La 707, que es el logo blanco, sí, con las sierras. Y parece negro, el logo un negocio, ¿no? Y negro, parece como si fuese un... No sé, es blanco son. Y negro. ¿Conocen? Parece... Blanco y negro. Sí, si yo lo miro así, parece una casa de artesanía. Sí, tiene pinta de un regionales ahí. Sí. Pues parece una, y el otro que, no lo una casa de artesanías. Y el último que queda es el del Movimiento al Socialismo, más, que también es el logo uh-huh. clásico rojo que dice más. En blanco. El medio no tuvo la mejor idea que poner no, está, el tuve que buscar la otra foto, se ve. Pero justo por default creo que entra el logo ahí y tapa justo la imagen. Vinculado a este tema, les doy una primicia que ustedes no saben. No, te vi levantarte ahí. Se murió el Papa. No. Resulta que ayer un docente de la Escuela Santiago Beso estaba escuchando la radio. Cuando hablamos, ¿se acuerdan que mencionábamos que este año se cambia el mecanismo? Tenemos boleta única, sí. Pero que las explicaciones... son un tanto parciales, si se quiere, ¿no? Como que están en general vinculadas a, con una cruz, sí. Resolver todo. Inducir un poco, el que depende quién lo cuenta, claro. Induce a que se vote sin cortar boleta, como se diría, claro. Y para que vote un solo partido. Cada quien que explica, induce al propio eso. Partido o frente. Bueno, ¿qué pasó? Lo interesante de esto, estudiantes de el Santiago Beso, de la Escuela Santiago Beso, armaron una serie de spots que nos lo facilitaron y desde hoy lo vamos a empezar a pasar, que es la explicación de que, bueno, las características de esto de votar con boleta única. Bien. Y la semana que viene, porque se está tramitando para que los chicos, las chicas puedan venir acá y contar ese trabajo que hicieron. Perfecto. Bien. Está muy bueno, necesario, porque estamos poquito más de 15 días de las elecciones, el 11 de mayo, no queda nada. Nos vamos a meter también un poquito más. Hoy es, creo que, uno de los grandes acercamientos, porque salió, ya sabemos cómo se va a ver en parte la boleta que vamos a utilizar. Por lo menos el color, ¿viste? Algo, una idea, un loguito, tener una idea de decir, bueno, yo tenía pensado votar a este partido, ahora ya sé cuál es, porque el tema era no saber y que vos tengas, más que nada cuando querés votar dos o un partido dentro de dos o tres que van más o menos por la misma línea y que a veces te hacen el juego de ser todos parecidos, claro, para es que... Es un tema ese también. Pero bueno. Siempre hay muchas internas entre los candidatos y candidatas con el uso de los colores. Sí, porque obviamente hay una identidad en el color y también en el tipografía, logos, etcétera. Claro. Entonces, que bueno, que da a confusión muchas veces y es la intención. Me queda noticias, pero me parece que... Tenemos que darle paso a la publicidad. ¿Tenés la luz ahí al lado? Aire. Sí, me estaba... Vos sabés que no la veo mucho, así que no me termina de molestar. Yo como que no la veo, pero sí, nos está anunciando ese librelato, quien nos acompaña, obviamente, a la operación, ya lo presentamos tempranito, pero por las dudas, ¿viste? Operación, ¿a vos ofrecés servicio de operación? ¿Operás a domicilio? ¿Corazón abierto? Grande ese. Siendo las 11, vamos a una pausa comercial o a musiquita y más información, porque bueno, hasta las 13 hay algo que decir. Aire fresco. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Tu cooperativa telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresá a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegí recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo. ¡Fuerte la bombacha! ¡Ándate, Pampero! Pampero, ropa de campo, trabajo, aventura y urbana. Pampero, en sus locales de calle Poeta Güero 303. Y ahora con su nuevo local, calle Avenida del Sol 821. Pampero te espera. Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Te quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. miradas sin destino. Probable que no sea tan fácil. Hay tantos imposibles posibles. Y solo vos podés cambiarlo todo. Encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y si yo sé qué tan difícil es, aunque a veces me caigo hoy me levanto. Aunque a veces me caigo y me levanto. Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire. Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire. Y así será, y así será, y así se hará. Sin destino, es probable que no sea tan fácil. Hay tantos imposibles posibles que ahora es probable que sea más fácil. Encontrarnos entre tantos, encontrarnos entre tantos, encontrarnos entre tantos. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y encontrarnos entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire. Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire. Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. En aire fresco, siendo las 11.07, tengo esa linda costumbre de iniciar el bloque con el horario, aunque tenga el riesgo de equivocarme y decirlo mal, que es ya muy me pasó. Complejo, ayer me pasó tres es veces. Es difícil, es entendible. ¿No? No sé si a veces las visitas importantes que tenemos en la radio me ponen más nerviosas. Ahí está, a ver, escuchar la hora al amigo. Hora 11. 8 minutos. Ay, lo dije bien, nos lo salva, dije bien, pero bueno, salva. A veces la visita, viste, que te da un poquito como de cuando lees. Y sí, más, mira esta visita. Uh-huh. Claro, no es cualquier visita. Tenemos la fortuna, la suerte de que nos acompañen esta mañana, en este ratito, la doctora en recursos naturales y sostenibilidad, magíster en agroecología y desarrollo rural sostenible en Latinoamérica y España, Universidad Internacional de Andalucía, España. ingeniera agrónoma de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República de Uruguay. Bueno, le damos la bienvenida. Ella es Inés Gazzano. Bueno, Inés, bienvenida. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, recién llegada, pero bueno, un encanto estar con ustedes. ¿No te dieron respiro? No, me han dado respiro, pero ya lo voy a tener. Muy bien. Acá están también en el estudio Sandra Clemente, Mariana Solans, Pablo Pico. Después hay otra compañera más que ahora me pasan bien el nombre. ¿Y todo por qué? Porque, bueno, Inés, vos vas a participar en el día de hoy a las 17 horas de una actividad, Conversa más Gira Agroecológica. ¿Querés que arranquemos por ahí? ¿Nos contás un poco de la actividad de hoy? Bárbaro. Esto es un esfuerzo que hace la universidad junto con, de la mano de Sandra, que ha organizado todo esto. Y bueno, lo que se va a poner ahí a la escena es la agroecología. La agroecología como una estrategia de ciencia, de práctica y de movimiento para transformar los sistemas alimentarios y sobre todo para transformar las condiciones del habitar, digamos, pero el habitar nuestro y en relación con todos los otros seres vivos y con toda la nuestro entorno, digamos, cómo reproducir las condiciones de la vida. Uh-huh. Inés, una preguntita rápida y corta para ayudar a la gente que está escuchando, que capaz no sabe, ¿qué es específicamente la agroecología? Bueno, vamos a tratar de trabajar una definición corta, pero básicamente tiene como tres dimensiones. Una ecológica, que se trata de restablecer el funcionamiento ecosistémico para evitar que esos sistemas funcionen en base a insumos externos y tóxicos, como los agrotóxicos, altas fuentes de energía, etcétera. Pero después tiene una dimensión social, económica, política y cultural. En la medida que también se orienta hacia la construcción de sistemas justos, equitativos, resilientes y con capacidad de respetar las identidades culturales. Uh-huh. Es decir, promueve los territorios locales y el desarrollo de la vida en condiciones de poder reproducir la vida. Y no en un proyecto que podríamos llamar ecocida de la agricultura industrial, que arrasa con los territorios y con las formas del habitar humano. Uh-huh. Hoy una clase abierta en la Universidad de los Comechingones. ¿A qué hora? Vamos a tener eso a las 18. A las 17. Y es una actividad abierta. De 17 a 20 horas. Exacto. En el Aula Magna de la Universidad Nacional de los Comechingones es una actividad abierta a la comunidad, de entrada libre y gratuita. Totalmente. Y vamos ahí a tratar de presentar algunas ideas, tratando también de que se pueda interactuar en la medida que los tiempos alcancen con las personas que allí estén. Siempre que trabajamos en agroecología es una construcción colectiva. Uh-huh. Entonces, un poco contamos nuestra experiencia, pero otro poco nos retroalimentamos con lo que se converse allí, tanto en mi rol como en el de las personas que nos acompañan en esta tarde. Inés, leyendo un poco tu currículum, me parece muy interesante, ya que tuviste la posibilidad de estar en otros lugares del mundo. ¿Cuál es tu mirada acerca de cómo estamos en Argentina respecto al tema de la agroecología? Bueno, la agroecología ha crecido un montón. Tenemos una trayectoria en Latinoamérica de unos 40 años, con muchos países trabajando en agroecología. Y ha pasado desde un lugar marginal y en cierta medida desconocido o negado, más que desconocido, a un gran despliegue. Argentina es un país que tiene un grupo, enormes grupos referentes, tanto académicos como desde la sociedad local, y han desarrollado un montonazo de actividades y de experiencias que nosotros llamamos exitosas, porque la experiencia en sí no sería nada si no fuera que han demostrado ser exitosas. Y eso lo sitúa a Argentina como uno de los países referentes en agroecología. Uh-huh. Pero siempre en una dimensión subordinada, en el sentido que la estrategia dominante tiene un poder político-económico, donde el desarrollo de la agroecología entra en cierta medida en tensión. Bien, hablando en esta cuestión de que es una gira agroecológica, entiendo que o vienen de otros lugares o van hacia otros lugares. ¿Dónde han visitado ya con esta gira o a dónde van a visitar? No, no, vamos a desarrollar un montón de actividades con productores y productoras que también se articulan en circuitos de comercialización más cortos y directos, con cooperativas y grupos de mujeres, con municipios y con distintas, conocer y recorrer unas con ferias, también vamos a trabajar ahí. En todos los casos tratando de ver qué están haciendo y establecer esa comunidad, como le podríamos llamar, extendida de prácticas, donde nos comentemos uh-huh. avances, limitantes, desafíos para ver qué se puede hacer en cada caso concreto. Inés, y voy a hacer como un dos en uno. Yo, ¿cuál es el rol del Estado? No, porque siempre pregunto a eso. Que sí, la podríamos también charlar. Pero un poco, ¿cuál es tu mirada acerca de... a ver, por ahí, para quien no conoce nada de la temática, puede pensar que el tema de la agroecología es un tema marginal, ¿no? Es un tema que le interesa a algunas personas. Por eso también te preguntaba el lugar de Argentina en eso, que yo creo que Europa mira mucho a Argentina, sobre todo en nuestra construcción práctica y teórica, ¿no? Vinculada a la agroecología. Porque digo esto porque muchas veces en la academia se mira a Europa y bueno, en estos temas como la agroecología, miran más bien para acá. Y ver cuál crees vos que es el lugar de la agroecología en un momento de crisis alimentaria, aunque seamos un país gran productor de alimentos. Es un rol fundamental, digamos. La transformación de los sistemas que dejan el alimento como alimento y no como mercancía es una garantía de la satisfacción de un derecho humano fundamental, que es comer, y que a veces nos olvidamos, uh-huh. atrapados en el precio de las cosas, y pensamos que es un problema de exclusivamente que está situado en esa esfera. Entonces, es central el rol de la agroecología, porque la agroecología permite producir alimentos reproduciendo las condiciones que permiten producir los alimentos. Entonces, cada vez más miradas se dirigen a la agroecología. Dejó de ser una expresión considerada marginal para poner miradas incluso internacionales, tanto las europeas hacia nosotros como la de los organismos internacionales. Uh-huh. que empiezan a decir, bueno, a ver qué tienen que decirnos o cómo podemos salir de esta encrucijada en la que está la agricultura en este momento y la alimentación. Pero no alcanza solo con eso, porque hay que trabajar y unirse con sectores y con actores que estén vinculadas a la necesidad de cambiar las cosas, incluyendo la transformación de políticas y del Estado que ampare y que empuje, digamos, o haga palanca para instalar este tipo de propuestas. Bueno, me diste el pie, entonces, la última preguntita que te voy a... No, es, ¿vos crees que estamos en año electoral? ¿Estamos tratando de hablar de la política, pensando en conjunto, bueno, qué cualidades, qué habilidades deben tener esos candidatos y candidatas? Y también un poco poner en cuestión cuál es la agenda que tienen, ¿no?, esos candidatos y candidatas. ¿Crees que la agroecología es un tema de agenda para quienes son hoy candidatos? ¿Candidatos? Es sin duda un tema de agenda, pero tiene que ser una agenda de verdad. La agroecología es tomada por distintos actores y enunciada con distintos formatos, y después difícilmente entran las agendas en las agendas reales. Nosotros siempre decimos, frente a esa pregunta del Estado, que nos las hacen muchas veces, que la agroecología avanza con el Estado y sin el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Todo este movimiento de base de 40 años y más, que toma bases en las tradiciones de la agricultura latinoamericana, indígena, familiar, campesina, ocurrió al margen o independientemente de los apoyos. El tema es que las políticas públicas tienen que favorecer las condiciones para el mejor habitat de toda la población. Uh-huh. Entonces hay un compromiso en trabajar en la institucionalidad pública para que acompañe estos procesos que extienden un beneficio para toda la población. Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si hacemos el repaso de esta charla abierta, comentando horarios, ubicación, y si podés así como puntear a algún eje o creo que ya nos diste un adelanto acá en el programa de por dónde ir la charla, pero por ahí para, bueno, seducir todavía más a quienes nos están escuchando del otro lado. Antes voy a nombrar que también nos acompaña Natalia Cambaceri, que es productora agroecológica, también está. Bienvenida, bienvenida, en el gracias. Estudio. Entonces, Universidad Nacional de los Comechingones, ruta 1, a las 17 horas. Sí, a las 17, de 17 a 18 sería la presentación y diálogo, ¿no?, sobre crisis agroecológica, trayectoria, avances y desafíos en Uruguay. Y después a partir de las 18 hasta las 20 está la clase abierta agroecología, una invitación a la construcción de sentidos para las transiciones. Eso en el aula magna de la Universidad Nacional de los Comechingones. Así es. Tal vez para dejar plantado una invitación, lo que estamos trabajando, que se va a trabajar a partir de las 18, es esa construcción de sentidos comunes. La agroecología necesita aliarse con otros actores y otras actividades. Y lo que voy a trabajar ahí es qué elementos nos permiten configurar un sentido común más allá de lo agrario, porque la agroecología trabaja ahí, pero lo trasciende. Uh-huh. Y esa es la invitación, que nos ayuden a pensar cuáles son los ejes de esa construcción de un sentido común que sea transformador. Bien, y hay, me olvidé de decirlo, que también para aquellos que no están aquí y no pueden ir al aula magna, ajá, porque no llegan, porque bien. Están en otra provincia y están escuchándonos a través de identidadcomunitaria.com y dicen, yo quiero ir, quiero participar, lo pueden hacer a través de Zoom, de manera virtual. No sé si hay lugar donde que puedan escribir para pedir el link. De última, aquí al 2664003011, uh-huh, lo piden y nosotros les compartimos el link, que va a estar también seguramente en el Instagram de Identidad Comunitaria, para que puedan ingresar más fácil. Porque, o en la UNI, también en la página, en las redes sociales de la Universidad Nacional de los Comechingones, toda la data seguramente compartida allí. Estuvimos hablando entonces con Inés Gazzano, doctora en Recursos Naturales y Sostenibilidad, bueno, de la Universidad de Córdoba, España, magíster en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible en América Latina y España, Universidad Internacional de Andalucía, España, ingeniera agrónoma, que hoy a la tarde nos va a acompañar en la Universidad Nacional de los Comechingones, 17 horas. Bueno, ahí te muchas quedó gracias. Algo bueno, gracias a ustedes, las esperamos, los esperamos, porque siempre decimos que nadie nunca cambia algo solo. Uh-huh. Muy muchísimas bien, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un tema musical. Y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa y no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Vecinos loco, loco, loco. Batida de coco, batida de coco. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Una razón que te impide gozar, pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa, no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte al lugar de la estrella que más brille, porque este amor es loco. Con una negra aprovechamos para saludar a Chingones, quienes son los que nos están haciendo deleitar con esta versión de La Mazamorra. Nos levantan de la silla. La noticia es que mañana Chingones, o parte del grupo, va a estar acá tocando en vivo. ¿Vos lo haces a propósito toda esta movidita? Malvina Calderón, vos decidís no estar el viernes, que sabemos que es el día de juego, el día de premios, el día de música en vivo. ¿El día más divertido? El mejor día, sin mí. Mi ego está lastimado. Vos sos la que falta la clase el día que falta el profesor. No fui y ya... No vino el profe, pusieron una peli, pudimos jugar toda la clase, jugamos a las cartas. Viste, fue espectacular. Pero para ir a apostar, me imagino. No, obviamente. Bueno, porque estamos en el mensaje... Mira, ¿no sabes lo que hacíamos nosotros? Porque obviamente no nos gustaba apostar realmente, pero vos querés jugar a las cartas y hacer, qué sé yo, póker. Juego que necesitas mínimamente tener puntos. ¿Qué hacíamos? Era anotado todo. Pero era perdida así. Bueno, anótate 1000 más. Y no, así era para jugar. Pero nunca se movía un peso. Era como, no, vamos a apostar. Nadie quería jugar. Yo tengo unas tías que juegan con mi madre. ¿A la canasta? Cuando no tienen más plata, ¿viste? Lo hacen, sí, por ponerle 100 pesos, no sé. Y cuando ya no tienen más plata, ya juegan. Bueno, este es por 2 millones. Y después otro, gana 2 millones, pero anotado como claro. Anotado. 2 millones de puntos. Lo jugamos por 3 millones. Es como cuando ganás, viste. Todo es simbólico. A ver, creo que mi como los sueldos de identidad. A mi mamá le quedaron no sé cuántas monedas en el Candy Crush. Viste que queda, que te han guardado en los juegos y después te dicen, ¿y pero te sirven para algo? Para dentro del juego, pero llega un momento en el que te juntás y decís, ojalá se pudiese canjear. Porque vos para comprarlas podés pagar, ¿viste? Pero cuando te sobran no las podés canjear por dinero real. Ahí, bueno. Ahí yo siento que ahí hay algo que no nos cierra. Bueno. Hoy no importa, hoy el juego es malo. Vamos a seguir hablando. Malo. No, ojo con el juego. Nosotros somos una comunidad muy, muy conocida también. Por el casino de la Villa de Merlo, el viejo casino y el actual, que se lo trajeron más cerca por la duda que alguien no lo encontrara. Pero esto es un tema, ¿eh? Es ver, hay un tema con. Mirá que todavía a veces no lo encuentran, ¿eh? Y está en el pleno centro. ¿Dónde está el casino? Es que tiene un parque muy lindo. Ahí en la esquina, le digo, no, si yo pasé por ahí, no está. Le digo, no puedo creer, le digo, se robaron el casino, le digo. Le juro que estaba ahí. No está. Pero lo vio. ¿Cuál? ¿Ese que dice restaurante? Sí, al lado es el casino. Bueno. La gente va a divertirse un rato, no tiene nada de malo, ¿no? Como algo recreativo, pongámosle, cuando está controlado, bueno, ¿viste? Pero hay mucho problema de ludopatía y que también tener un casino en tu localidad, obviamente, hay gente que se le complicó la situación. Nosotros hemos trabajado en casino muchos años en el viejo y veíamos mucho ahí la gente y en con la problemática, a la problemática. ¿Viste? Es una posibilidad que la gente piensa que, bueno, el turista acá aprovecha mucho, vienen y a veces y hay una cuestión que te dicen, esto 10, no puede ser 8 y después viene el otro y te cuenta y me dice, me gasté 20 en el casino. Claro. Y vos decís, apa. Bueno, pero ¿sabes qué? Les voy a contar algo. Que tenemos consigna. Ahora decimos, le contemos a la gente que... Nos organicemos. La idea es que nos cuenten como para, acá conocer cuál es ese nombre original, particular, o si sos pro ponerle nombre de persona a tu mascotita, contalo, compartilo al... 2664-003011. Capaz tienen algún nombre, capaz no es de una mascota suya, pero de algún conocido que era un nombre muy particular. ¿Viste? Vale que sea nombre de persona. Bueno, Había uno en Avenida del Sol, que era de la calle, y se llamaba Malevo. Era un perrito peticito, no sé si lo llegaste a conocer, Nico, que estaba siempre por Clima 3. Ajá. Yo no lo vi más, ya me parece que era viejito el perrito. Era malísimo. Vos lo veías, el perrito, como pero que le querías tirar un centro. Digamos. No, te mordía, te sacaba sonando, los perritos. El nombre no era. Malevo. No estaba errado. Era re famoso ese perrito. Acá, que en paz descanse. Hay gente que escribió, porque estaba escuchando hasta recién, escribieron al... 2664-003011. Dice, buen día, escuchando desde el principio, tan importante el tema de la agroecología, que es fundamental para la vida en la tierra. Muy interesante los aportes del especialista Inés. Bueno, hoy la puedes seguir escuchando en la clase abierta en la Universidad Nacional de los Comechingones a partir de las 17, que Nico ya explicó que la actividad está dividida porque es hasta las 20, que también se puede seguir por Zoom, digamos, al que no pueda acercarse y le interese la temática, allí estará, tendrá la posibilidad de hacerlo y ampliar. Bueno, hablando de ampliar, de quizás mejorar, podemos decirlo también de esa manera, recuerdan que les comentaba el día de ayer que íbamos a tener la visita del gobernador Claudio Poggi aquí a la Villa de Merlo. Bueno, también estuvo en otras localidades aparte de la nuestra, y se vino a inaugurar las refacciones de la comisaría seccional número 26 de Merlo. Mucha gente presente allí, porque ellos también presentaban, entiendo que tiene que ver con que estamos en periodo de elecciones y que obvio se convoca a mucha gente cuando tenemos la visita del gobernador, y así fue, porque viendo fotos, yo no presencié el acto, pero viendo fotos, la verdad que, viste, cuando tenés que amontonarte un montón para salir en la foto, hay gente que saca la cabecita ahí porque no puede, no podés faltar en la foto, bueno, es que claro, mucho. El que quiere salir los figuretes de la foto, estás diciendo. Yo acá veo gente apretadísima, pero en primera plana, que eso me parece que es el gol de media cancha cuando hay... Claro, cuando estás, que los ves medio que están como agarrados, viste, como si fuese un córner. Se están agarrando a ver quién llega primero. Me ha tocado trabajar al lado de la fotografía en ese tipo de eventos. Es un chino, chico, tratar de sacarle la foto, claro, al tenías que justo ir a registrar. Imagino que el que no salía, después te iba a buscar. No, es que tu trabajo consiste en sacarle la buena foto. El mejor de todo para mí era Biden, cuando salía la foto, que salía siempre caminando para el otro lado. Que venía a buscar. ¿Se acuerda que le iban a grabar el video? Mal. Y la asesora lo agarraba el brazo y decía, para acá. Y lo traía. Y uno lo miraba y decía, me hace acordar a uno que se fue en helicóptero de acá. Que fue al programa de Tinelli y salió por otra puerta y volvió a pasar por atrás. Bueno, les comentamos que esta obra, que demandó una inversión superior a 170 millones y tuvo un plazo de ejecución de 2 meses. Miren, acá tenemos un plazo de ejecución definido, como veníamos recién hablando de las obras. El gobierno inauguró el día de ayer, como ya lo dijimos, las refacciones. Y vamos a contarle un poquito cuáles fueron esas refacciones, porque por fuera se vio muy, muy lindo, muy bien pintadito, y uno se pregunta, bueno, ¿qué más pasó allí? La subdirectora de Infraestructura en Seguridad, Liliana Muñiz, brindó detalles técnicos de la obra realizada. En el relevamiento detectamos una enorme filtración de agua. Colapsa. Primero de tejas, colocamos chapas y membrana nueva. Luego comenzamos, esto lo dice ella, ¿no? Yo no hice nada. Luego comenzamos a intervenir en las instalaciones eléctricas, cloacales, sanitarias y de gas. Bueno, hubiese dicho que lo hiciste vos también. Lo hicimos entre todos, chiquis. Y pasar por el barrio y le decís, le puse luz, ¿eh? No, lo que le pasa es que gas. Esto es cierto que lo hacemos entre todos, pagando los impuestos, haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Obviamente. Además, añadieron que colocaron aires acondicionados en cada oficina, realizaron trabajos de pintura interna y externa y renovaron los núcleos sanitarios y la cocina. Así que está pipí cucú la comisaría en Avenida Norte. Para que vamos se rescatando las palabras también. El pipí cucú, Nico, obvio que no lo usamos. ¿Vieron la historia? ¿Vieron la historia de que supuestamente dónde viene pipí cucú? No, pero ¿sabés dónde viene? ¿De dónde viene? De Monzón. Supuestamente era que Monzón va a recibir un premio en Francia. Esto es lo que cuentan, ¿no? Creo que Cherkis Vialo es el que la cuenta. Anda a chequear, ¿no? La historia, y supuestamente Merci beaucoup quiso decir Monzón y le salió pipí cucú. Y ahí quedó el pipí cucú. Esa es la historia que cuentan de por qué se decía, y después quedó y lo decía Monzón y lo decía, empezó a decir que era todo pipí cucú, como estaba bueno. Me mata la fuente de licor. Pero bueno. Era, en este caso, no le salió el Merci beaucoup. General. Este quedó pipí cucú. Pipí cucú quedó. Dice sé de alguien que quiere describir algo que se ve muy bien y se ve como nuevo, ¿o no? Sí. Pero bueno, esa es pipí cucú. Pero bueno, tengo otra para contarles y más es noticias. Sobre un anuncio que hizo el gobernador Claudio Poggi sobre la Ruta 1, que siempre, bueno, ¿hace cuánto venimos hablando de la Ruta 1, sí, de las mejoras en la Ruta 1? ¿Y cómo está la Ruta 1? ¿Está mejorada? ¿Está arreglada? ¿Todavía no está arreglada? También hablaron de la Ruta 1 los trabajadores de la construcción que estuvieron acá en Democracia, uh-huh, 2025, mencionando, viste que es muy común vivir en Merlo, pero trabajar en toda, claro, la costa, sí, por, sí, ejemplo. Sí, entonces, sí, usar la Ruta 1. O vivir en la costa y trabajar en Merlo. Exactamente, viceversa. Así y entonces es. O tener amigos y ir a visitarlos y, bueno, también, más y venís, ¿no? También. Pero Poggi sobre la Ruta 1, les cuento que me estoy guiando de esta información gracias al corredor noticias.com. ¿Por qué lo menciono? Porque siempre nos están brindando data, ¿eh? Así que, uh-huh, muchas gracias, saludos a Hernán y Mercedes que están ahí siempre con nosotros al pie del cañón. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, Poggi sobre la Ruta 1, más o menos, ¿no? Aseguró que habrá mejoras, pero ellos lo ponen con una sola E, yo le agregué las otras, recién después de terminar las obras de gas natural en la región. Bueno, el primer mandatario sanluiseño descartó la posibilidad de convertir el trayecto en autopista, que eso también fue una idea. Un anuncio viejo. Uh-huh. A mí me da miedo estos anuncios que queden en anuncios, ¿viste? Porque ya se anunció en el gobierno anterior que la Ruta 1 iba a ser mejorada, se habló hasta de autopista, un trayecto de autopista. El actual gobernador, mucha de la actividad económica pasa por estos vehículos que circulan por estas localidades, entonces, uh-huh, hacer autopista... Hacer la autopista dificulta en la entrada a los pueblos, porque te empiezan a quedar esas salidas que es una sola, y acá hay mucha gente que necesita moverse y trabajar, como dijimos, gente que vive... En los alrededores y debe venir a trabajar a Merlo, uh-huh, y capaz para poder entrar, si fuese una autopista, se tiene que ir, capaz está en el límite de Cortadí, se tiene que ir hasta la otra punta para poder subir o dar toda una vuelta para poder venir a trabajar acá, o al revés, salir de Merlo para ir a trabajar a otra localidad y tener que buscar en qué bajada, que aparte se empieza a complicar acá a veces para entrar y salir de las localidades. Por eso parece, sí, es que una arteria, o sea, es muy importante, te conecta también los que viajan a Buenos Aires, van directo por, uh-huh, esta ruta, y sí, también es una realidad que las condiciones no son las ideales, por falta de la señalización, por cuestión de pintura, de cómo están pintadas cómo están pintados los trayectos, uh-huh, roturas en la propia ruta, etcétera, etcétera, etcétera, que estamos muy acostumbrados a esta altura de escuchar cierta cantidad de accidentes que se vienen dando en los últimos tiempos debido a eso, ¿no? También, sí, que es preocupante, y muchos que ni nos enteramos que suceden, pero siempre hay una noticia con respecto a Ruta 1. Pero entonces la noticia es que arreglaría después de que se terminen las obras de gas. Exactamente. Hay una cuestión, acá estuvimos haciendo periodismo de investigación con Nico para saber cuándo se terminan esas obras. Por lo que estábamos viendo, se inició, se inauguró en enero. Sí. Que en Cortaderas, Carpintería y La Punilla se estaba comenzando con las obras de gas. Vecino de aquellas localidades que nos puedan acercar información. Si ellos dicen, no, sí, están trabajando, la verdad que en mi barrio, claro, trabajando eso, que digan, no, yo pasé por La Punilla, estuve en Cortaderas, están trabajando, que nos comenten o digan, no, la verdad, pasé, estuve, ayer estuve todo el día en Cortaderas, recorrí todo Cortaderas. No hay nada. Yo no vi nada. Que vienen haciendo nada, claro, o no vi ningún cambio, o claro, sí, o lo están trabajando, o pasé y ya estaba terminado, no sé. ¿Y por que nos vayan comentando lo... El gobernador dijo que luego de finalizar esas obras, entonces se nos abre el interrogante, claro, de qué periodo de tiempo estamos hablando y también si vamos a estar vivo para verlo. ¿Vivo? ¿Vivo? No, bueno, porque no, es una promesa hasta que viene hace un montón. ¿Hasta dónde se extiende todo, esto? Porque, ¿viste?, esto que dijimos es Cortaderas, La Punilla... Y carpintería, pero no sabemos si, uh-huh, se incluye después algunas otras localidades, claro, en las que se tengan que hacer trabajos. Exacto. Entonces, como no sabemos un tiempo estimado de cuándo se empezaría a trabajar con. Todo esto con tiene la ruta. Que estar antes de los 11 de mayo. Tengo tiempo para hacerle una pregunta a ustedes con respecto a Ruta 1. A ver. ¿Qué opinan? Porque siempre se habla de la esquina de Ruta 1 y. No estoy Gardel, de acuerdo. Y Gardel, no estoy de acuerdo. ¿Da para semáforo ahí o no da para semáforo? Y, sí. Otro dice rotonda también. Sí. Sí, podría ser. Es jodida esa esquina. Es difícil muchas veces cuando hay mucho movimiento, tienen que poner gente de tránsito en... Nunca vi una gente de tránsito ahí. Yo lo he visto porque yo he ido mucho a jugar al fútbol a Cerro de Oro. Yo la uso mucho también para ir a Cerro de noche, más que nada, en algunos momentos han puesto gente ahí para articular, pero tiene que ser porque hay mucha concentración en esa zona. Fiesta de la Dulzura, eventos que convocan ahora por ahí. La estación de servicio. Claro, ahora, eso les iba a decir. Las que dos está, estaciones de servicio. Está la dinámica de la Ruta 1, justamente la dinámica de la Carlos Gardel, las dos estaciones de servicio, y se suma que el estado de ese asfalto, digamos, esa esquina, es particularmente la conexión sí, entre banquina y asfalto pozo, es tremenda. Digo porque me lo como siempre. Está rico, yo también. No le eché la culpa al municipio. Es mío. Puedo decir que lo compré si ahí en esa esquina. Antes de, si lo llegan a sacar, por favor, se lo pueden traer a Pame para que se lo guarde en la casa. Devuélvamelo. Pero sí creo que amerita. Tampoco he visto las veces que yo pasé, no vi personal de tránsito en esa esquina puntualmente. Sí. Creo que sí, haría falta una buena señalización o un semáforo, ¿por qué no? Porque bueno. Rotonda aporta acá ese, una rotonda. También lo he visto. Podría ser, porque aparte hay un punto a tener en cuenta, que es que la Carlos Gardel tiene que ser la calle que no se está respetando, pero que hay como una idea de que se haga, que es por donde tengan que entrar los micros, para que los micros dejen de ingresar por Avenida del Sol, claro, que a veces complican un poco. ¿Vos sabés que hay reglamentación con respecto a la circulación de tránsito pesado es que en el eje urbano? Pero no se respeta. La verdad que uno va caminando por Avenida del Sol, va andando en auto y están el micro ahí que debería entrar por Carlos Gardel, para descongestionar primero y principal la Avenida del Sol, que hace complejo, por ejemplo, la esquina del casino, que esto me lo comentan siempre mi papá, que lo ve, lo que sucede en la esquina de cuando el micro quiere doblar y tiene que dar vuelta y hay autos están estacionados que impiden, y es imposible eso. Pero bueno, ahí es porque deberían ingresar por Carlos Gardel y después de ahí... La Pepe Mercado me parece que es la otra. Claro, arteria. Y tienen que entrar por Pepe Mercado y después de ahí llegar. Pasa que al mismo tiempo hay como que muchos no tienen ganas de hacer ese recorrido. Pero bueno, es como... A veces hay cosas que hay que hacerlas por una cuestión de que si no... Por preservación, Nico, ¿cuántos cables terminan siendo dañados por la circulación de colectivos? El tema de los árboles también. Las mismas calles, porque arreglas una calle y si te pasan 10 micros por arriba de una... No, y la calle intransitable porque si tenés estacionamiento doble mano, no entra el colectivo y el otro auto que tiene que circular porque es doble mano. En fin, esas problemáticas... no se estarían resolviendo hace mucho tiempo y me parece que es una molestia para todos los habitantes de la localidad en general. Bueno, hay gente que escribe... ¿Al 1264-0030-11? Nosotros no largamos a hablar, pero la gente en eso está escuchando. Bien, ¿viste? Entonces, no me interesa lo que hablamos nosotros. Bien, nos mandan mensajitos, nos escribió... Cállense. No. Cállense, por favor, apaguen la radio. No, Gustavo Suárez, que está escuchando, dice, felicitaciones, chicos, tocando temas que son de mucha importancia. Probablemente este mensaje tenga un ratito y bueno, no sé si es de las calles o es de... Bueno, justo este bloque estábamos charlando un poquito de eso, calles, obras prometidas, bueno, y en fin. Hay más mensajitos, más, dicen, soy Ángela, tuve dos perras, madre e hija, Luna y Odette, y también Balú, muy amados, amadas, pero ya no están. Ahora tengo a Pepa, que ya vino con nombre. Eso también sucede. Hace mucho tuvimos al policía Lobo y el mestizo Argos, nombre griego. Mirá qué lindos nombres. Y nombró un montón, ¿eh? Un montón de nombres. Ama obviamente las mascotas. Sí. Qué lindo. Hay más mensajitos. Te cambia todo con una mascotita. ¿Viste? Este es el team nuestro de, bueno, los nombres propios. Bien, que bien. ¿Hay más? 1264-0030-11. Dice, los micros tendrían que llegar a la terminal y encargarse de hacer la distribución a los hoteles con servicio de combi. Pensé exactamente lo mismo. Hay muchas localidades turísticas que se manejan de esa manera. Claro, que el micro de larga distancia llega a la terminal claro, y después no circula por dentro de la... Que eso obviamente es más gasto para el que recibe y el que está encargado del traslado. es más gasto por un lado, pero más trabajo por el otro. Uh-huh. Y obviamente de esa forma garantizás que se respeten las normativas y todo lo que por algo están, obviamente, y todas estas complejidades que estamos comentando. Pero sería una muy buena solución que de esa manera se trasladen los turistas. Exactamente. Nosotros tenemos para dentro de un ratito una columna. Tenemos para una el día columna. De hoy. Yo sí, lo que pregunto es, ¿podríamos ir a un tema musical? A dos. Dale. Yo siempre soy la que quiero más quiere, música. Quiere iba a decir que pongamos un tema y que volviéramos directamente con la columna. Ah, porque la columna está armada. Buena. Entonces que uy, ahora para que hay conflicto de intereses. Operador por un lado, Nico por el otro, yo por el otro, vos Pame. Vamos poniendo sumas un temita musical y lo charlamos. Y lo charlamos. Si escuchan dos, bueno, ya saben lo que pasó. Bueno, ahora ganó, vamos Malvinas con la votación. Big tonight when we were winning. I'll shut up. estaba por decir 12:54, pero era un chiste, era un chiste. 11:54. Te va a desplazar la máquina, Malvina Calderón, si seguís así. Es la hora 11. Gracias, amigo. ¿Cómo se llama él? Habría que ponerle... Lo quiero. Ay, Roberto. Gracias, Roberto Reloj. Por decirme la hora. Ah, Robert, ¿qué hora es, Robert? Es la hora 11:55 minutos. Wow, qué voz. Así me gusta, Roberto. Pero más me gusta... Llega un mensaje de Andy que dice, no pasen más la voz de Roberto. Pará, le estoy diciendo, pero más me gusta Andy, está, mi esposo amado. Está. Cumplimos un año de casados el sábado, ya lo dije. ¿Qué le puedo regalar? ¿Unos calzoncillos? Un perro. ¿Una media? Disculpame, es lo si último vos, que para, compran los hombres. Si vos estás diciendo... Una guitarra. Perdón, si vos estás diciendo un boxer... Y no unas medias las condiciones que es porque te da a entender, estás contando que... Las condiciones de las actuales. Sí, me solidarizo con Andy en este momento. Empiezan a llegar boxer y medias a la casa. Quiero decir algo, conozco muchas amigas que dan crédito de que sus parejas, hombres, esperan hasta muy, muy último momento para renovar esa parte de indumentaria. Hay mucho cariño. No sé, Nico. Oh, no, mira. Calzón con agujeros. Acá mirá dicen que sí. La cara de Nico también, ¿eh? Es que... Se siente pero lo que crees es que uno compra nuevos. Uno compra nuevos. Sí. Pero sí. Viste que están ahí, uno los tiene que tirar y al mismo tiempo... Hay momentos en los que uno los necesita. Te llaman porque... pasa algo que estás lavando la ropa que no, pero que toca aquello que lo, casi ya está, no está el molde, ya está moldeado, el elástico está estirado, ya es cómodo. No. Te voy a contar una cosa. A veces se cae, es incómodo, es molesto. No te sirve. Yo he tenido boxers que capaz estaban sanos, pero se había roto el elástico. Sí, y tenía que prestar atención cuando los días que iba a hacer deporte, porque yo me ponía eso y capaz estoy jugando, me ha pasado estar jugando al fútbol y sentir que dentro del pantalón se me estaban cayendo los calzoncillos. No, quería lo más quería vasalla, hablar de esto, los chicos. Pero toqué un temazo, Pame. Es un temazo. Yo les voy a decir que a los varones que tienen problemas con la administración de sus recursos, pueden ir al estudio contable de Silvia González Tizón. Bien, ahí ella les va a ayudar a administrar el dinero para que les alcance para esos calzones, para las medias. Bueno, mandarle saludos a Silvia, que nos da una mano para administrar todo este dinero que estamos produciendo acá desde Identia Comunitaria. ¿Qué hacen con...? Habría que contratar 2-3 contadoras porque... Arrancamos con ella y, claro, vamos de a poquito. A medida que se va sumando la gente, bien, que se vaya asociando, que decretar que todo... Yo soy contador. Mira, 1, 2... 3, 4. Saludos y agradecimientos obviamente a todos los que hacen parte. Contémosle también a la gente que pueden ser parte de Identia. No me sale justamente la... Asociarse a Identia, suscribirse a Identia para hacer posible esto, ¿no? El día a día y que obviamente sostenerlo es difícil, complicado. Entonces todo suma 1.000, 3.000. Vamos a decir que es una ayuda. No vamos a decir una donación, porque hay uno que dijo que era una donación y tiene un lío ahora. Ojo con las donaciones. Después hablamos, porque eso sigue pasando. Todos los días pasa algo nuevo. Por favor, contactar inmediatamente a la contadora cuando lleguen las donaciones. Bueno, a ver, si calculamos bien los tiempos y nos vamos ahora al tema musical, siendo las 11:58, luego la pausa y luego otro tema musical, podemos hacer la columna al horario que habíamos dicho. Una noticia. No tengo tiempo. No, decirles así en breve que a raíz del fallecimiento del Papa, es una notita así medio de color, pero creo que puede generar el interrogante: ¿qué pasa con las salas de cine de Merlo? Uh-huh. Les contamos que Cónclave, la película que habla de todo. Todo lo que se trabaja para a la hora de elegir al Papa. De cómo se tienen que encerrar los que van a votar, cómo votan, todo eso, de eso trata la película y lo van a estar pasando por las salas de cines en Buenos Aires nuevamente. Así es, algunas salas están tomando esta iniciativa a partir de hoy. Hice una consulta, lo cual por ahí, no sé, le abrí la duda más que nada a la sala de cine de Merlo, si es que aquí también se iba a pasar la peli. Por el momento no. No me dicen si es futuro sí o no, pero por el momento no por pueden. Por el momento hay otras películas. Hay otras pelis y bueno, esto es un negocio muy, muy concreto, el tema, viste, de la de los estrenos en el cine. Sí, de entonces, no es tan fácil. No es que vos agarras no y la, no es la bajo de internet y la exacto, paso, porque sí, no, funciona, no funciona así. Pero bueno, no hablemos de negocio porque la familia del Papa no podía viajar a... Lo vi también ahí, esa y yo me preguntaba, ¿no? El estado de Vaticano, ¿no? Donde estaba el Papa. Unos pesitos para tirarle a la familia, capaz sí. No tenían, ¿no? Se genera, mira, una dádiva. Vamos claro. A ver qué pasó porque había una comitiva. Unos excusos para colgar la cortina, que estén hechos en oro. No los tenían, no podían fundir un anillo. Un algo. Y otra cuestión que también generó revuelo es que se hablaba de una amplia comitiva presidencial, o sea, el presidente acompañado de varios de los funcionarios hoy que están en este gobierno, y que justamente se contraponía con la noticia que dice Nico. Uh-huh. Che, muchos candidatos a ir, y qué pasa con no ayudar y darle una mano a parte de la familia que no tenía los medios, claro, para hacer. Para que ir. Va a viajar porque se los va a pagar Luis Novarezio. Él consiguió una donación. Él se va a encargar de hacer todo el trabajo para que pueda viajar. Igual yo ahí es donde siempre me pregunto, ¿por qué no es el Estado del Vaticano el que se trae a la familia del Papa? Porque no mínimo, está, ¿no? Porque aparte, yo creo que, no me parece a mí, ¿no? Que un poquito de plata por ahí anda dando vuelta, algo le sobra. Claro, y después la otra contradicción, que varios de los funcionarios del gobierno nacional que viajan, cuando el Papa estaba en vida... Ah, no, le dijeron de todo. Le dijeron bueno, de el propio todo. Presidente, no lo podemos ni reproducir. El presidente creo que se había arreglado al último tiempo, lo había viajado a visitar. Que no sé si el resto qué había lástima ido. Que no pensó todas las barbaridades que dijo antes y no haberlas dicho no hubiese tenido necesidad de arreglarse. Pero bueno, lo que se dice no se puede borrar. No, y después la acción, ¿no? Guardarse alimentos. Por ejemplo, Sandra Petovelo, que es una de las funcionarias que va a viajar, o no sé si ya viajó a despedir al Papa, bueno, con los alimentos guardados ahí como cosa contradictoria a lo que el Papa promulgaba. Me estoy comiendo una galletita. Sí, porque ya nos vamos a la pausa. Yo pensé que ya era, viste, inminente. Ahí volvemos. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Desde la Cooperativa Telefónica Merlo presentamos nuestro nuevo servicio de televisión digital abierta. Disfruta de la experiencia en HD, sin necesidad de decodificador, ahora en todas las teles de tu casa. Para más información, contactanos al 478-000 o al 2656-442919. Cooperativa Telefónica Merlo, avanzando junto a vos. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Viva! ¡Merlo San Luis! ¡Cómo me gusta el virote! Recién salido del horno. ¡Cómo me gustas tú a mí! Panadería Norte, pan, facturas, criollo, figazas, tartas, churros, bolas de fraile, panes saborizados, pizzas y pizzetas, en Avenida Norte 2126, justo en el Babierto desde las 6 de la mañana. Los pedidos solo por WhatsApp. El teléfono es 2664-867928. Pan caliente grita Juan, en su bici al pedalear. Hagamos un asado, tomemos pernil.

los ojos y te hablo. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo? ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Últimos 50 minutitos de aire fresco, hasta las 13 sí o sí vamos a estar con ustedes. Y mañana, sí o sí, no les queda otra más que escucharnos. Exactamente. Bueno, aire fresco, nosotros somos viajamos, aunque estemos sentaditos acá, de alguna manera nos trasladamos, a veces no lo hacemos nosotros en cuerpo y alma, pero lo hacemos en alma y vía telefónica. Así es, estamos en este momento en comunicación telefónica porque, bueno, están muy cerquita de acá nuestros vecinos, vecinas de Villa Dolores, que si bien es otra provincia, compartimos este territorio y también tenemos mucho vínculo entre Merlo, Tras la Sierra. La provincia de Tras la Sierra que tenemos acá. Totalmente, somos una sola cosa. Y bueno, compartirles que en este momento, hace un ratito, unos minutitos, terminó una reunión que se llevó a cabo ahí en Villa Dolores por el agua y el bosque en defensa de la vida campesina, específicamente la Unión Campesina de Tras la Sierra, que es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, en el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, que fue el 17 de abril, hemos estado hablando de esto. Organizaron una reunión que tiene muchísimo que ver con un tema que venimos abordando acá estos días, que es el tema del agua. ¿Quién usa el agua? ¿Quién se queda sin agua? Y bueno, para eso, para que nos cuente mucho mejor, y ya van a ver las vinculaciones que hay entre lo que sucede, o le vamos a preguntar en tal caso lo que sucede con nuestros vecinos de Villa Dolores y acá en la zona de Merlo. Dolores, me comí la S como santafesina. Vamos a estar hablando con Ariel Ortega, que él es del paraje Chúa. Ariel, ¿nos escuchás? Sí, lo estoy escuchando atentamente. Buenísimo. Ariel, muchas gracias por la comunicación. Contanos, acaban de terminar una reunión. Sí, estamos terminando la reunión que hemos, digamos, sido como una asamblea que hicimos en tipo el grupo, el movimiento. Abocado al... Fue pensar desde el tema del 17 de abril de la lucha campesina, Día Internacional de la Lucha Campesina. Y ahí tomamos el tema como referencia del tema del agua, porque ya acá en la zona se sufre muy mucho, tanto con el tema del agua, porque se están bajando las napas, porque hay empresas que hacen un abuso del uso del agua. Ya, Ariel, hay concretamente parajes que mencionaban en su comunicado, no tienen agua. Sí, no tienen agua, o sea, en la zona nuestra, digamos, lo que es la gente que vive en el campo, tiene su pozo cavado a mano, digamos. Ellos usan la primera napa del agua, la primera napa, y ese ya se les secó, entonces ellos empiezan a cavar, y o sea, al haber grandes perforaciones, porque las empresas que han venido hacen alfalfa para exportación, entonces ellos hacen mucho uso, y se están bajando las napas, ellos están... Para explicarte mejor, Las primeras napas estarán a los 21 metros más o menos, y estas empresas cuando perforan se van a los 100, 120, entonces absorben todas las napas de arriba y se van secando. Entonces la gente que vive en el campo hace uso para beber, para los animales, algún cultivo que se genere, y entonces ese es a la etapa que estamos llegando de la necesidad de agua. Uh-huh. Para quien no conoce la zona, Ariel, ¿a cuántos kilómetros de Villa Dolores está el paraje donde vos vivís? Estoy a 30 kilómetros hacia el noroeste de Villa Dolores. Uh-huh. Como yendo a Changaní. Como, sí. Uh-huh. Y esto afecta a varios parajes de la zona. Sí, digamos, es un amplio, desde San Rafael, digamos, la Carella, la Concepción, digamos, estamos hablando en desde lo que es Candelaria, cerca de La Rioja, y la parte noroeste de Córdoba abarca todo lo que es la necesidad de agua, que es una zona árida donde llueve poco, entonces dependemos de eso. Uh-huh. Una de las empresas que nombran ustedes en el comunicado es Fondo Monte, una empresa extranjera que, como vos bien decías, bueno, utiliza grandes cantidades de agua. Ariel, en relación a la reunión que, bueno, están transitando, que tuvieron recién, ¿podés contarnos un poco si pensaron algunas acciones de cómo seguir, qué charlaron hoy? Es lo que se trata de visibilizar, porque se han hecho algunos reclamos a las entidades, o sea, está bien que en algunos medios ha salido que algunos legisladores quedaron como comprometidos en visibilizar a nivel, digamos, del gobierno, no pasó más de las palabras que se salió en los medios, nada más. Uh-huh. O sea, no ha habido una devolución de los reclamos que se han hecho a los ministerios y los demás. Claro, entendemos. Venimos hablando bastante acerca de, bueno, año electoral, muchas promesas, pero después en lo concreto, bueno, la gente sigue con las necesidades, y en este caso una necesidad básica y fundamental como es el agua, y nos parecía importante también traerlo porque son nuestros vecinos, hay mucho vínculo, porque además compartimos la cuenca hídrica, así que es una situación bastante alarmante. Ariel, ¿te quedó algo más por decir? ¿Lo que quieras agregar? Sí, o sea, lo que es uno que trata de visibilizar para concientizar de que esto no es de ahora y que no va a frenar. Uh-huh. Tratar de levantar la voz para que la gente tome conciencia y ver si hacemos algo colectivo para que se le haga un parate a estas empresas y o si de alguna manera a largo plazo se hace alguna manera de que haya recursos como para la gente, por ejemplo, en el caso, digamos, de que no hay agua, que se les pueda hacer una perforación, porque eso no es, digamos, la gente del campo, somos pobres, digamos, no contamos con recursos para esa infraestructura que hace falta para mejorar la vida de las personas, animales y cultivos que se genera, porque en el campo generamos alimentos sanos para la gente, a la mesa, alimentos seguros, digamos. Uh-huh. Tal cual, vos mencionabas que, bueno, hoy en día se utiliza mucho, bueno, el pozo balde, ¿no? Los pozos que se hacen, muchos se hacen de manera manual para llegar a mayor profundidad, hablando de 100, de 120 metros de profundidad, ya se necesita otra tecnología y, bueno, los costos se elevan mucho y no son accesibles para las familias campesinas. Por eso es fundamental que el Estado esté presente y que defienda, en este caso, a las familias campesinas. Ariel, saludarte, agradecerte, saludos a todos por ahí. Sabemos que la reunión se hizo en el local de Monte Adentro, que es el local que tiene el movimiento campesino cordobés, uno de los locales donde venden sus productos a media cuadra de la plaza ahí de Villa Dolores. Así que, bueno, saludos a todos por allá y hay que ir a conocer. Bueno, bueno, gracias, muchas gracias. Ya saben, estamos aquí para levantar la voz del campo, digamos, para que nos escuchen, hacernos conocer también. Bárbaro, muchas gracias. Ariel Ortega, entonces, estábamos en comunicación del paraje Chúa, cerquita de la ciudad de Villa Dolores, nos comentaba acerca de la situación del agua, que no hay agua. Problemática agua que no sucede solamente acá en Merlo, uh-huh, y que sucede en muchos lugares. Hay lugares por esto, ya de empresas para hacer trabajos que te pueden llegar a sacar el agua, lugares que tienen algún problema que ya les excede mismo a ellos porque hay algún tema ya climático, la zona, algún problema en, no sé, crecimiento del lugar y que todavía no tienen la infraestructura. No hay planificación. Lugares donde ha pasado también de cambios de empresas mismas, que pasa mucho cuando la empresa que brinda un servicio importante cambia y pasa a vendérselo a otro. Cuando hacen todo ese cambio también es un problema, y el agua siempre termina siendo un problema cuando no debería ser un problema, justamente. Y el complejo de la minoría, ¿no? Cuando son poblaciones tan pequeñas y vos te pones a pensar si realmente forman parte de la agenda de, uh-huh, de los funcionarios y, bueno, en este caso de candidatos, y en la problemática que se enfrenta por la escasez de recurso económico, sí, no poder resolverlo ellos, que es lo que justamente planteaba, la necesidad de esta... De que alguien tome el asunto y que pueda brindarles una solución que no está a su alcance. Total. Y que a veces uno dice, mira, minoría, pero a veces es la necesidad de parajes donde hay 20, 30, 50 familias versus un único empresario, digo porque la cuestión numérica, con mucho poder económico. Entonces, bueno, ahí el conflicto de intereses es muy claro y siempre salen perdiendo los que menos tienen. Uh-huh. Nos vamos a un temita musical y volvemos directamente, sí, con nuestra columna de Luan. Claro, hicimos un cambio ahí de orden de contenidos, dado que era la inmediatez de esta reunión, pero tenemos a Luan, que ya lo tuvimos en su columna ya hace varios días, y ha vuelto, porque es un día especial. Nos va a contar él. Sí. Ya volvemos. And it's a protege, ay, yeah. Chronics are where you stay, ay, yeah. Sunshine, rivers and trees. Release. When me see Jah, me see a way. Drastically straight from hypocrisy, I say, hey. Every man to them own a philosophy. I live the proper way and then me read a chapter daily. Man they in a city hungry and no eat. And food they down a country just a drop off of the tree then. You see say poverty no real then. Is what the reasoning revealing. Go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Release, yeah. When the rain hits a pot on the roof, herb just a steam, pepper pot on the stew. Life is a dream if you got gratitude. So go tell the regime them can't stop what we do now. Information you think on your own, or else you're a slave to the things that you know. What do you know if you learn every day? So be careful of things where you say. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Release. Oh, yeah. in our soul, but a Jah in our heart. It is of importance for I and I gather. If we cannot show now a balance that we had, how do we propose then to carry it abroad? Cannot go to Ethiopia and you not have a plan. The building of a nation and a helper hand. Every one a lover, one a man is just a man. It shall be a coronation when we land, land, land. Who knows? Who knows, who knows, who knows? I just go where the traveling blows. Yeah, man. Sending love to my friends and foes. Hello. And I suppose. Hello. I'm pleased to be chilling in the West Indies. Oh, I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Green leaves, well. And I say we just who knows, move. Who knows? Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento. Hola, soy Luan Alemán La Fuente Ale, columnista de la Radio Identia 103.3. Y aquí estoy. Hoy vamos a hablar, o sea, hoy me dijeron de que de algo que yo no sabía que existía, el Día Internacional de las Niñeces en la Tecnología de la Información y la Comunicación. Bueno, entonces yo voy a estar hablando del acceso deliberado que tienen los niños a la tecnología. Porque hay veces en las que vos le das un celu a tu hijo, ¿sabés lo que está haciendo tu hijo? ¿No? ¿Sí? Ahí vamos a hablar de eso. Ahora primero voy a hablar sobre esto de la tecnología deliberada hacia los niños. A veces vos le das el celu a tu hijo porque te rompe las bolas o algo parecido. Pero vos no sabes de verdad lo que está haciendo tu hijo. Puede estar metido en los jueguitos o también puede estar metido en WhatsApp. ¿Vos sabés con quién habla en WhatsApp? ¿Vos sabés qué jueguitos juega? ¿Vos sabés qué cosas ve en YouTube? ¿Qué sitios web visita? Bueno, eso es un peligro. Y también, por así decirlo, una fuente de lo que va a hacer tu hijo. Porque si tu hijo juega puro sangre, matanza, juegos así agresivos, Fortnite, Free Fire, después va a jugar a eso en la vida real. O va a hablar de eso. Ah, no, a mí me gustaría tener una 4K matadora. No, yo la metralleta disparadora 3000. ¿Entendés? ¿Qué le estás dando a tu hijo? Revisalo, porque puede ser. Ahora... nos gusta el desorden. Rompemos con las redes. Ahora voy a hablar de la comunicación dentro de la tecnología. Pero, este WhatsApp, bueno, tenés a tus amigos, vos elegiste a quién, tu hijo tiene a sus amigos, pero, Roblox es una plataforma libre online que jugás con millones de personas diferentes del mundo. Ahora, lo que va acá es que tiene mensajes. Roblox tiene chat, con el que puedes hablar con cualquier persona en medio de un juego. Y no sabes qué te puede llegar a decir esa persona. Roblox intenta tener cuidado con eso, pero no lo logra. Porque, por ejemplo, muchas veces no termina censurando una puteada o no logra hacer algo. Bueno, ahí va lo que digo. Te pueden putear, te pueden farmear, te pueden decir tu ubicación. Pueden decir tu ubicación en medio de todo. Hasta pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, y ahí sí, aún hay aún más exceso. El chat de audio es una cosa que tenés que tener permitido si sos mayor de no sé qué edad, y si no, le tenés que pedir permiso a tus padres. Bueno, la verdad, si jugás con tus amigos es cómodo, porque yo juego ese juego y no tenés que estar chateando cada 3 segundos. Pero de todas maneras, si lo jugás con un desconocido, ese juego es chat libre. ¿Con quién está hablando? ¿Sabés con quién está hablando? ¿Sabés con quién está enviándose chats? Roblox es un juego y al mismo tiempo un chat libre. Lado positivo. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que... Lado positivo de la internet. Es un lugar de sacar información, explorar, a veces si juegas un jueguito divertirte, ver información y etc. Punto malo, hay hackers, virus, videos randoms, hay muchas cosas. Otras personas, hay propagandas malignas en el sentido de que te llevan a sitios web raros. Hay de todo, hay chat libre de voz. Chat común, puedes hablar con cualquier persona desconocida sin saber quién es. Esos son los peligros. Ah, y que le puedes pedir que te arme una bomba. Ahora sí, Krum. Krum, ahora sí. En Krum es lo que dije, libre, buscar información. Pero Krum también tiene un lado malo. Krum no tiene un detector de edades, por así ponértelo. Si vos sos un nenito de 3 años y buscas sanguinario, muerte maligna, y te aparece, no sé, la serie de terror, tal cosa, que es para mayores de 18, y el nenito se lo pone a ver, no se lo va a impedir. Chrome no le va a impedir eso. Netflix tampoco. YouTube menos. No les importa. No se fijan, ellos no tienen... Ese no es su trabajo. Así que mejor date cuenta de qué está viendo tu hijo cuando le das Netflix, Chrome, YouTube o Disney. ¡Nos vemos! Y por último, una de mis más resaltantes ideas: adicción y compromiso. Adicción, bueno, es un juego que juegas mucho tiempo. Del Nuevo Testamento. O porque te vuelve loco y te gusta. Recomendación, parar un poco y esperar un poco. Pero ahora vamos a ir con compromiso. ¡Wow! ¡Pow! ¡La mascota virtual! ¡Yay! ¡Es una papa y hay que darle de comer! Y si se muere, no, me largo a llorar. ¡Pow! O esos juegos. Widgetable o Pow. Te vuelven... Te comprometen a meterte cada 3 segundos a bañar a la mascotita, darle su almuerzo, bañarla en flores. ¿Entendés? Widgetable, Pow. Te crean eso, compromiso. Recomendación: sacarle las notificaciones. Bye, nos vemos en la próxima Radio Audiencia 103.3. Nos vemos. Control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarlo mal. Ah, bueno. No. ¿Qué columna? Ese fuerza para no intervenir, porque me cada cosa que decía, te daban ganas de comentar. Escuchaba las risas. Claro, te daban ganas de reír con él, de comentar, de decir, uy, Roblox, no, de lo no, que está hablando. No, que no, lo explicó muy bien, pero Roblox es una plataforma de juegos, que es una plataforma que incluye más juegos. Pero es así, Roblox tiene juegos de todo tipo. Monopoly, tenés juegos de fútbol y todo con una temática de estos de Roblox, que son todos muñequitos cuadraditos, todos como cubos. Ajá. Entonces, es más, durante la pandemia se hizo muy popular que se hizo una Copa Libertadores de Roblox, porque la gente creaba su personaje y hacían partidos de fútbol y representaban a equipos del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, y se hacía la Copa Libertadores y jugaban, y hasta se hizo una final en la cual Trueno cantó desde su casa con su personaje, con el chat, con el audio prendido. Cantó Trueno en la presentación de la final de la Libertadores de Roblox. Ese no, es el tamaño que tiene. Es esto, infinito el tamaño. Al punto, tamaño, que, al punto que tuvieron que cambiar el nombre a Copa Roblox, porque vino Conmebol y dijo, discúlpenme, pero Libertadores es el nombre nuestro, no lo pueden usar ustedes. Por Dios, pero qué todo bárbaro. Esto lo explicó a la perfección Luan. Lo importante que marcó él es eso. Hay chats. Vos podés hablar. Es una red social, además de una plataforma de juegos. Entonces vos te podés comunicar, porque vos podés crear un personaje y estar en distintos mundos, en lugares, habitarlo así. Estamos y vos podés entrar en distintos... Estamos viejas, nosotros. Entonces es un problema grande porque está claro. Lleno de adultos claro. Que ingresan a esas plataformas, es que están llenas de niños claro. Que juegan, porque el contenido es para chicos, porque claro. La gran mayoría de juegos... Atraen más a los chicos, o juegos de... ¿Se acuerdan los juegos de Facebook? De tenías tu granjita y vos podías mandarle cosas a la granjita del otro, y esas cosas que tienen esos juegos muy simples. Bueno, acá es todo dentro de una misma plataforma. Entonces vos vas a, no sé, uno hace... hay un lugar donde, no sé, se hace algún juego, ¿no? O parece un bar, por el que está armado tipo un bar. Entonces vos podés ir con tu personaje a ese lugar. Y ahí hay chat, y la gente que está ahí puede hablar, puede comunicarse. Y vos te podés comunicar por eso, y como dijo, podés hablar por audio... Y es un problema. Es un temor. Porque donde sí. Hay niños y adultos... Claro. En realidad esa interacción no tendría que ocurrir, no pero tendría. Siempre están al acecho ciertas personas que son dañinas. A ver, y podría que... ocurrir dentro de, lo, no, de un diálogo normal de gente que está jugando. ¿El tema cuál es? La preocupación porque en muchos casos el adulto que está del otro lado... Se aprovecha. Esto venía a colación de la columna que acabamos de escuchar de Luan, que es la columna Vamos a portarnos mal. Me encanta ese tema también. Y contar que el 22 de abril fue el Día Internacional, como bien él nos decía, de las niñas y los niños y tecnologías en la información y la comunicación. Lo dijo larguísimo. Claro, lo dijo que le pusieron. Claro, Luan. Sí. Luan lo dijo mejor que yo, digamos. Día Internacional de las niñas en las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí lo intenté decir mejor. Y el punto de Luan es, los papás, las mamás, tutores, ¿saben lo que están haciendo las niñeces en las con el teléfono? Exacto. Claro. Estuvo buena la presten atención la porque postura, usted lo ve ¿eh? Que están jugando un jueguito, pero claro. Capaz hay más atrás del juego, porque uh-huh. El padre mira y dice, ah, está jugando al fútbol con el jueguito. Claro, no sabe... Que el hijo que puede estar hablando sí. Con otra persona. Hay que estar atento siempre. Dicho de afuera debe ser fácil uh-huh. Tener un 1, 2, 3 niños, niñas en casa y llevar adelante esa educación no lo debe ser para nada. Pero bueno, atenti con la cuestión del uso de las tecnologías, que Luan lo explicó perfecto. Hay cosas positivas y hay cosas a las cuales hay que tener demasiado cuidado y evitar consecuencias después que nadie quiere tener. Bien. 2664-00-3012, la gente para que mande mensajes, participe del programa y además nos hable de la consigna del día de hoy. Nombres de perros, de mascotas. ¿Luan tendrá mascota? Me pregunto, él debe ser muy creativo para poner un nombre creativo, a una mascota. Muy creativo, muy gracioso. Llegó Marina también, así que le vamos a preguntar en un ratito también nombres a ella los de nombres de yo, su mascota. Yo tengo una noticia ahora que justo que hoy hablamos de perritos, hay un pedido de una famosa... Ah. Al presidente. Al presidente. Un mensaje al presidente sobre tema perros. Conan. Importantísimo. No. Importantísimo. Importantísimo el pedido. Y más importante los mensajes explicándole. a esta persona que capaz está equivocada en su manera de pedirlo. Qué intriga, intriga total. Intriga. Pero escuchemos, pero te vas a... escuchemos, escuchemos, escuchemos. Lipstick junkie, debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Oh, well, and we go. mirando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a contar y algo de esperanza, seguiré caminando, seguiré soñando. La fiesta que tengo la llevo, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalicen la hierba, prohibido en los bares. Mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Bueno, soy Julieta Ramaciotti, quería informarles que este sábado que viene, 26 de abril, vamos a dar un taller práctico de Hagamos Huerta, que ya arrancamos en el ciclo, en el segundo cuatrimestre del año pasado. Y ahora, este sábado 26 de abril, estamos por dar el taller de cosecha y conservación de semillas a cargo de un equipo docente de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Posteriormente, les paso la data, ya el 17 de mayo se dará otro taller donde se tratará el tema de nutrición y cuidado del suelo, y el 7 de junio, para finalizar el ciclo, se va a dar un tercer taller que es Huerta de Jardín. Bueno, los esperamos este sábado. Muchas gracias. Muy bien, invitaciones que nos van llegando, que saben, aire fresco de 10 a 13 y la gente quiere replicar a través del programa. Gracias por la Gracias, Julia Ramazzotti, le mandamos saluditos que estaba escuchando y bueno, le dije, mandanos un audio ya contándonos. Al 1264-0030-11. Muy bien, así que este sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 13 en el campus de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Hagamos huerta. Muy bien, gracias a todos invitados. Y me quedé pensando en lo... Tengo una noticia. En la noticia para cerrar el pedido. Día. No nos podemos ir así sin un este... Un pedido de una persona de la farándula argentina. Apa. Que, viste que cuando lo pide un famoso tiene un revuelo importante. Entonces hay que ver si es importante lo que pide. Y le pide directamente al presidente. Apa. Porque subió una historia pidiéndoselo al presidente y arrobando al presidente. Línea así directa. Que, claro, fue pedido directo. Sí. Estamos hablando de Wanda Nara. ¿Viste, Pame? ¿Viste que Wanda no era tan así material girl? No. No era tan frívola. Ah, todavía no sabemos qué pidió. Claro, no sabemos qué pidió. Estaba hablando de los perritos hoy, de las mascotas. Y ella hizo un pedido sobre los perritos. Bueno, me va a caer bien, porque si es a favor de los perritos... El pedido es que dejen entrar a los perritos a los supermercados. Eso me pide, pensé que iba a pedir. Eso es lo que está pidiendo. Pensé que sí, creo, primero y principal, creo que, no sé si le corresponde al gobierno, me parece que le corresponde más al supermercado decirte si lo puede entrar o no. Me parece, tipo, como no puede venir el presidente y decir, decreto que entran perros al supermercado. Es como tenés comunicación con el presidente, pudiéndole pedir tantas cosas importantes. Claro. Lo arrobas y le porque pedís imagínate eso. Imagínate que aparte sabe, el presidente te llega arroba... Wanda Nara te etiquetó en una historia. No, el tipo le va, la próxima dijo, no le va a dar bola, me parece. Claro, y dice, a ver, pero el ¿qué presidente pasó? Le respondió. No, porque capaz lo vieron y dijo, no sé, capaz no le respondieron porque les pareció que no sé si daba para responderle. Por ahí lo hizo por privado. También, le dijo, ¿qué? De repente, ¿qué? ¿Cómo? O sea, entonces el pedido de Wanda, ese pedido que yo estaba diciendo, qué genia, y pidió por los perros, algo para... Es no que sé, por la gente no. Alimentos para los perros de la calle, no sé, pensé sacar los perritos y ponerlos en ayudar a que los adopten. Claro. No era porque no, eso ella, se encarga Nico Neumann, que tiene 300. Ella no podía, porque por lo que después estuve leyendo, bueno, recién, a raíz que trajiste la noticia, ella estaba yendo al súper, no podía entrar con el perrito que llevaba, digamos. Como ese era el pedido. Todas entonces las personas dijo, ¿qué que hago? Van al supermercado y le pido al perro. Los niveles de problema que tiene esta mujer, ¿no? Sí. Pobrecita. Bueno, entonces, tiene otros niveles de problema que capaz son más graves, pero viste que viven en un... tienen un submundo. Tienen un submundo en el que no total, se entiende muy bien. Un pedo total. Pero hay que decirlo. Que aparte así. Uno lo piensa y yo digo... un perro entrando, una mascota entrando al supermercado conlleva en, por ejemplo, que puedan caer pelos, que pueda llegar a hacer sus necesidades, que uno dice, bueno, el dueño se tiene que encargar. Sí, en pero portugués, siempre hay gente que no. En portugués se dice negocios, que el perrito haga sus negocios cuando tenga que hacer sus necesidades. Bueno, yo lo incorporé mucho, vamos a sacar a hacer los negocios de los perritos. Bueno, más o menos cuando los negocios que se hacen en Argentina. Resumo. Van por ese lado. Y yo después pensé, digo, no sé si da que entre un perro, por ejemplo, porque aparte tendrías que regular qué perros entran, porque no es lo mismo que entre una persona con un chihuahua, viste, dentro de la mochila, que saca la cabecita de chihuahua y se queda quieto, que capaz entre con un labrador. Y de golpe el labrador está con la cara dentro de las verduras. Sí. O que el perro se le ocurre levantar la pata en una esquina del supermercado... ¿Cómo controlas todo eso? ¿Cómo controlas todo eso? Pero, el olor que va a quedar. ¿Para qué? Hay alimentos en el supermercado. Hay lugares en otros países donde sí está permitido ingresar con tus mascotas. A todos prácticamente. Debe haber una forma de categorizar tamaño de perro. Después sí, lo otro no hay lo que ver podés la cultura de ese país mucho. En cuanto a la educación. No solamente la educación de los perros, sino de los dueños, cómo se manejan. El problema somos nosotros, entonces. Y sí, a ver, el perro como mucho va a entrar y si qué sé yo, hablando de que está en Lindy Caramelo en mi casa, yo a Caramelo no lo llevaría al supermercado porque se vuelve loco cuando sale y lo sacas a pasear. Entonces no lo podría llevar porque sé que ladraría, se volvería loco. Y hay gente que dice, bueno, no lo podría llevar por eso. Pero hay gente que es como que le da lo mismo esa situación. Y entonces imagínate todo el lío o que se empiecen a pelear los perros adentro del supermercado. A mí me da miedo esa. Imagínate vos llevas a tu perro, estás re bien, llevas a tu perro todo tranquilo y viene alguien que viene con un perro que reacciona. por cualquier cosa. Y los problemas de Wanda Nara. El otro día pasó, recibí una visita y el perro visitante mordió a mi perrito. Le mandó un saludito a la... Y yo digo, pasó nada, pero cuando lo llevo había sangrecita y ahí me tiene que estaba lastimado. Sí, hay todo un tema con esto del encuentro de los perritos así que en ese tipo de lugares. Bueno, lo dejaremos para otro día al debate, porque nos quedan, miren, los últimos 6 minutos, que suelen ser menos, porque ese pierde el colectivo, ¿no? Bueno, lo terminamos 2 minutitos antes para que suene nuestra cortina. Así que si tenían algo que decir, es momento de decirlo. No queda más tiempo. Asociense. Bueno, Pame, tú... Suscríbanse. Bueno, te quedó la suscripción. Nico, algo. Hablando de asociarse y de socios, movilización que está pidiendo la gente de San Lorenzo, también aquí en la Villa de Merlo, porque ya se habían visto imágenes de que lo estaban pidiendo... En Buenos Aires vi un muy buen video de una nenita pidiéndole a Moretti, andate, Moretti, te tenés que ir, Moretti, déjanos en paz, andate. No insultó la nena, que uno dice, muy bien, la niña pequeña, pero al mismo tiempo decís, le faltó, hay un remate que le faltó, que cuando lo escuchás todos decimos, muy bien la nena que no lo dijo, pero al mismo tiempo todos decimos, todos lo pensamos. Faltaba eso, faltaba el remate a eso que una nota en Teis Sport. Ajá. Bueno, el presidente de San Lorenzo al parecer se va a pedir licencia, porque si no pide licencia lo van a licenciar. Lo van a licenciar rápidamente. Porque los hinchas de San Lorenzo están furiosos con lo que pasó, lo están diciendo que los están tratando... De tontos, digamos, ¿no? Que eso es lo que... No es específicamente la palabra que utilizan los hinchas San Lorenzo, pero es lo que ellos sienten que es lo que le está haciendo el presidente, que les están tomando el pelo, que se están aprovechando de ellos con esta situación. Piden algo que muchos ya venían pidiendo, igual que era que el presidente de San Lorenzo se haga a un lado, porque no veían unos buenos tratos en la dirigencia, pero esto fue... la gota que rebalsó el vaso para decir ya está, basta Moretti, andate San Lorenzo. Moretti era el tesorero de San Lorenzo antes de ser presidente. Y él debería saber que la modalidad, en caso de recibir una donación, que es lo que dijo la madre de este chico, que dijo que su hijo ahora estudia medicina, que no siguió jugando, que al final estuvo unos meses ahí y nunca lo pusieron ni nada, que nadie, claro, no le hicieron ningún favor. Hay que aclarar que este caso tiene sus meses, digamos, en la acción de recibir este dinero. Esto es del dinero, año pasado sucedió salió... Claro, salió a la luz este video, este carpetazo. Que es medio raro, porque primero está muy bien filmado. Entra perfecto en el cuadro. Y después es que la madre dice que es una donación... Que uno podría pensar que hubiese sido un video que ellos grabaron por las dudas en caso de que el hijo no juegue y decir, mirá que tengo esto. Pero ellos salieron a decir, no, es una donación, ya hicimos otra donación antes, esto es una donación que hacemos con hinchas y vamos a hacer una nueva donación. Como ellos reafirmaron que están donando al club para ayudar. En parte eso debería haber papeles que digan que esa plata entró, a nombre de quién hizo una donación al club, porque se puede hacer una donación. Pero es muy raro que se la den al presidente en la mano, que él la levante, se la guarde en el bolsillo. Hay un audio previo donde hablan del hijo, donde hablan de jugar en la reserva. Hay otro audio nuevo que salió, creo, en estas últimas horas, donde también esta mujer que entrega la donación se burla del propio presidente del club, diciendo, ¿viste cómo agarró la plata? Desesperado. Es como que todo un... Ya que te filme, me parece que era una cama preparada que en algún momento se iba a usar. Él dijo que le hicieron una cama. El único problema de él es que... Pero que se puso el pijama, se metió abajo de la sábana, se tapó, 2 almohadas, el peluche, con todo, ¿eh? Le hicieron la cama y él la siesta se la durmió completa. Se la durmió tranquilo. Bueno, entonces se toma la licencia. Se toma la licencia, forzada, la gente pide que se vaya, no se va. Y cuando la gente quiere que te vaya, para mí lo mejor que tenés que hacer es ir. ¿Para qué te vas a quedar ahí? Si San Lorenzo no gana, el que se vayan todos va a sonar. No quieren, claro. No nos quieren. Nosotros, no es que no nos quieran, pero nos tenemos que ir. Pero nos están gritando que se vaya todo, que no quede uno solo. Bueno, es la hora 12:05. Antes de irnos, muchas gracias por haber compartido este buen rato con nosotros. No dejen de sintonizar la radio en ningún momento, por supuesto. 103.3. Y mañana Aire Fresco regresa a las 10 de la mañana. Radiocomunitaria.com. Chau, chau. 12:04:00:30. El mes de los cortados, derrama de la higuera. mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida.